bailamos con The Cure. Estás en Pop. Pop 101.5. 10.011, Pop, espacio, me tenés que contar. Ah, sí. ¿Qué es eso que sí o sí tiene que tener un nombre o una mina que te gusta? En un ratito nada más, pero quiero agradecer especialmente la presencia a mi compañero Agustín González, que además de ser el tipo que más sabe de deportes de todo este grupo empresarial comunicacional. Me garco en todos los demás que se dedican al deporte porque lo tengo a Agustín González. Te lo digo a vos, te lo digo, el de los tiradores, a vos. Te lo digo a vos. Lieberman ahora es conductor, pero si fuera el periodista deportivo, se lo diría también, pero vos es conductor, ya no se lo puedo decir. No. Cosechando amigos. ¿Qué más? ¿Quién hace deportes en la 10 a la mañana? En la 10, Donatucci, Brancatelli, Juan Sanfran. Escuche también porque lo tengo Agustín González, tengo el mejor de todos. Y además de eso, ¿qué? Ayer comentó la existencia, Agustín González dijo que existía el gusto Calafate con leche de oveja, cierto, de la empresa Jauja. Y yo dije, me habían hablado muy bien, y yo que soy experto en helados, no conocía el helado de Jauja, ni mucho menos el que se hace con leche de oveja. Jauja nos mandó un kilo de helado, varios, con mucho helado, no sé cuánto, hay mucho allá, no sé cuánto mandó. Y el calafate con leche de oveja, lo tenemos gracias a que Agustín González es un tipo culto, porque sabe de comida. ¿Cómo sabe? Así que, por favor, me decís, ¿qué tenés hoy que tengo que comer? Traje, he visto las revistas, he visto los diarios, traje información, por ejemplo, tras reunirse con sus aliados radicales. ¿Puedes hablar un poquito más largo? Sí, por supuesto, sí, vos le entrás con el... Yo también lo quiero probar. Tras reunirse con sus aliados radicales, ¿cómo ya piensa en una licencia a su cargo? Yo digo que no lo piense mucho porque a su lealtad y a su oficialismo. Ya le dio licencia hace rato, así que no le dé mucha vuelta. ¿Cómo pide Cobos una licencia? Me pregunto. Va, se presenta a Recursos Humanos, de Presidencia, como se llama esa oficina, y dice quiere un periodo no trabajable. Si Cobos quiere un periodo de licencia y entra a la oficina y dice, yo quiero tomarme 15 días, empiezan a aparecer de atrás todos los jinetes. ¡Vamos! Sí, ¡claro! Una licencia por 3-5 años. Él inauguró una forma de hablar tan especial que yo creo que él debería acercarse y decir, mire, quiero un periodo no trabajable, pienso que lo mejor sería estar un tiempo como no vicepresidente para poder ser un mejor no oficial. Lista. Total, no me perdonan todavía lo del no positivo, entonces. Muy bueno, me digo, gustó. Yo qué sé. Sí, me gusta. Si el helado Jauja que mandaron no hubiera sido gratuito, sino que hubiera pagado por él, de todos modos hubiera dicho que es muy bueno. Y saben que soy experto en helado. Si no hubiera dicho, che, agradecemos, el boludo. Es bueno, en serio. Acá lo paso a los compañeros. Muy bien. Señores, 6:15. A pedido del público volvió, Es linda, ¿viste? Acá tengo un tachero. ¿Es linda o no es linda? Manos arriba, 10 por el tachero. O es el hijo de Corso Gómez y milita con las manos limpias. O le da un 10, señores. Tiana, ¿qué trajiste? ¿Qué traje? Charlamos un poquito de sexo, de cuánto tiene que durar el sexo. Tenemos una encuesta, ¿sí? Que es una revista médica muy importante, sí, que nos da los distintos estándares, ¿sí? De duración. ¿Querés que te los cuente? Pero pará. Lo más importante es lo siguiente. Es una encuesta que arroja un número de minutos del cual durar. ¿Cuánto dura el sexo ideal? El número que dice ahí, sí, para mí, es correcto. Lo que pasa es que la mayoría de los oyentes y las oyentes van a decir que no. Absolutamente. Porque hay una cultura, hay una cultura de aplaudir la extensión más que la calidad. ¿Por qué? Claro. Porque hay muchos que no llegan a los 3 minutos y bueno, frente al riesgo del precoz, lo largo parece bueno, pero lo precoz es malo, lo precoz es malo. Y Tatiana tiene, de acuerdo a una revista importante del mundo, científica, la duración exacta de una relación sexual. En un ratito nada más. ¿Vale? ¿Qué haces, Eugenia Miguel? ¿Cómo estás, Gerardo? Como ayer vino la rubia, hoy trajiste... Nunca habías mostrado las tetas hoy. Hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, sí. Mentira, no hay que buscarlo por mismo. ¿Ah? Para. Nosotros te la miramos, porque para nosotros sos como una hermanita. Sí, pero adoptada, hermanita. Pero hasta que no apareció la rubia, hasta que no apareció la rubia. Mentira. ¿Qué? Que ya me puse esto. No te habíamos visto. Ustedes no me miran, eso es lo que pasa. Ustedes no me tienen en cuenta. Sí, eso es lo que pasa. Mirá, no, en serio, mirá, fíjate. Che, los números. No, en serio, ustedes no se fijan en mí, eso es lo que pasa. Pero yo soy un cachito al lado de ustedes, un cachito más. Es probable, pero fíjate cómo hoy vino la rubia ayer y salió la competencia, ¿eh? Hacete la dolo. Bueno, decime. Tenemos para regalar hoy un ramo de flores, obviamente, gentileza de Orquídea Shop, para el Día de los Enamorados. Ese es el premio hoy de Mundo Rocín. Pero vos ya ganaste un premio. Sí, ganaste. ¿No ganaste? Bueno, se lo damos que está en la puerta. Le hicimos una nota, yo me acuerdo, este es el policía taxista. Ya vino otro día, como por la cara... No me pasás tan fácil, ¿eh? Está vigilando, ¿viste? Bueno, pero salió primero, está bien. Pero es el último regalo, así vamos rotando, ¿eh? Señores, bueno, perfecto. 6:15, la temperatura, 30 grados 9. ¿De qué se trata esta hora para vos, Agustín González? Te voy a contar, si hoy fuera 12 de junio, el día que Argentina va a enfrentar a Nigeria en el Mundial, ¿qué 11 salen con la casaca de la selección nacional? Ah, me encanta. Si hoy fuera 12... Tirame los dos primeros. Anda al arco... Por cotita. Al arco Andújar de 4, Clemente Rodríguez. Ok, quédate ahí. Andújar, Clemente Rodríguez, ¿correcto? Si fuera hoy el Mundial, si fuera hoy los 11 que salen. A ver, pueden tener rendimientos deportivos diferentes a lo largo del tiempo, puede haber lesiones, puede haber sorpresas. El equipo que está en la cabeza hoy es Andújar de 4, Clemente Rodríguez. Vos tenés una fuente extraordinaria que te cuenta lo que anota el 10 en una servilleta. ¿Es así o no? Es verdad, volvía Mancuso. Dos sorpresas de dos está tirando, ¿eh? Perfecto, dos sorpresas, dos. No, en serio, nos cansamos de tirar primicia. Cuando yo tiré el otro día que la alianza de Narváez-Reutemann, se me cagaron varios de risa por teléfono. Anoche, de Narváez, en el programa de Vander Koy, lo único que hacía es decir, no, porque Lola es un capo. Sí. Despacito, que ya van a ver que tengo razón, ¿eh? Decime la consigna, no, sé bonita. ¿Qué es lo que sí o sí tiene que tener un hombre o una mujer para que te gusten? ¿Qué cosa? Perfecto, sí, todo esto a partir de tanta mina que elogia la cola de los hombres. Sí. Yo acá tengo la explicación científica sobre qué clase de hombre es el que tiene buena cola. Pero ya lo vamos a discutir con Mecha Gestern. Yo quiero decir algo serio, un editorial quiero hacer. ¿Querés que lo haga ahora? ¿O querés que lo haga más tarde? Lo que vos me digas. Tema editorial. Ok, en un ratito, dale. 6:20. Walks into the room. 30 grados 9 la temperatura. De cabrón levantaría el tema solo para hacer la hora, para mostrar que tengo el mismo carácter de mierda de siempre, pero no, vamos a dejarlo. You take your girl and multiply about 4. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do baby. Don't please. Taco, come on, my name, screaming. Big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply it by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around, and then we're gonna do baby. Don't be too fantasized, since I was in my prices. Water in a hole with the girls around and cursing all the right places. Big girls, you are beautiful. Buen tema para cerrar la loca que tenemos dentro, ¿no, Meche? ¿Quién sabe? Me cabe esto. Dicen que todo el mundo tiene una loca dentro, ¿será así, che? Yo solo la muestro los viernes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esta oportunidad, tenés la canción y es viernes, ahí va. Meche, ¿quién sabe? Viernes, viernes, viernes. Patético. Es patético. Me cansé de ganar con esto, las bromas de mis amigos. Sí, ¿no? Claro, sí. ¿Qué vas a ganar con eso? A ver, un poquito más, dame. Es para sacar la loca. Pegale a la otra, a radio. Pegale a radio. Ah, ya está, ya está. ¿Esta es? Claro, hay canciones que son para sacar la loca que llevas dentro. Por ejemplo, puede decir Miranda es una huevada, todo el mundo sabe, ¿no? Sí. Esta es re para eso, escucha, mira. A ver, pasito. Son como canciones de varoncitos de Miranda. Que dan para sacar la loca, mira, escucha. Hoy una abeja me picó. Oh, viste, va, va. Canciones para sacar la loca de Teresa dentro del mundo. Escucha, escucha. No me toques, Eva, por favor. Chicos, contrólense, contrólense. Y riendo preguntó, ¿y dónde está? Están esas radios modernas. ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importa. Solo sé que nos hace bien. Y ahora, canción moderna. No, si cantando vas bien. Canciones que sacan la loca de esa de los. Un día vamos a darle el premio al tachero que mejor saque su loca arriba una canción, ¿eh? Lo hemos hecho mucho tiempo, andaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Si tenés mensajes, Eugenia, ¿no? Pipi, soy Pablo Merengue. ¿Te gustan las facturas? Sí, las agradecimos al aire. Pablo Merengue nos trajo de regalo facturas ayer. El lunes me apelo la rodilla, pero cuando me recupere te llevo alguna otra cosa. Te quiero y admiro, Pipi. Bueno, muchas gracias, che. Tienen que mandar mensajes sobre aquello que los tienta especialmente en una mujer o en un hombre. Hay varones que van, que dan la vida por un par de tetas, hay otros que por la cola, hay otros que por nada. Bueno, ojos, ¿viste? Piel. Hay gente que toca la piel de las minas grandes y no le gusta. Sí. Ese gesto, no entendí. Pues se podía interpretar de distintas. Maneras, espalda de los sí, hombres. Bueno, exactamente. El cuerpo atlético, al final, por más que se diga que hay que comerle la cabeza a las mujeres, que es lo que decimos los feos, en el ranking de lo que se ha encuestado es el número uno. El cuerpo atlético, un tipo atlético. Pero bueno. Antes de eso, Sebastián, cortito. Hablando de esto, ¿no? Que queremos sí o sí. Dice Karina Mazó con revista Paparazzi. Mi hombre ideal tiene el torso de José Meolans, las piernas y la cola de Beckham y la cara de Javier Bardem. Sí. Bueno, yo tengo el torso de mi abuelo Gregorio, las piernas de mamá y la cara es igualita a papá. No, ¿vos la conoces a Karina? ¿No habrá alguna posibilidad de hacerme gancho? Hoy estuve con Karina Mazó, sí. Sí, estuve con Karina Mazó, la vi, sí. Está cada vez más linda. Digo, si ella renuncia a todo lo que quiere, puedo estar yo a su lado. No, ya entendí, pero no la veo con intención, ¿eh? Okay. No, mira, yo sé que no se hace eso de escuchar conversaciones ajenas, pero me pareció escuchar un diálogo telefónico con su marido y no me dio la sensación de que estuviera por dejarlo y cambiarlo por vos. O sea, parecía que estaba bien, no te quiero joder la vida, pero me pareció eso. Bueno, me encanta la de Agustín. Me encanta la de Agustín, Por ejemplo, él piensa que el arquero de la selección va termina siendo Romero. Yo pienso que sí. Yo me sin la embargo, claro, pero como es periodista y tiene la información que le pasaron hoy y sabe lo que hoy habla, Maradona con Mancuso, está tirando la lista que hoy tiene el Diego en mente para el Mundial. Eso es la primicia. ¿Arquero me dijiste? Andújar. Clemente Rodríguez por la derecha y por la izquierda. Agregamos uno más. ¿Y por la izquierda quién? A ver, pelado. Germán Re. No, vos. No sé. El gringo. El gringo Heinze. Así bueno, es. Bueno, Heinze, Y de tres. Sí. En eso y de tres. Pensando. Sí, señor. Claro, es malo de zaguero y es malísimo, malísimo de tres. Exactamente. Es qué malos que son, viejo. Yo quería decir una cosa. Hoy leí la contratapa del diario Crítica que escribió Martín Caparrós y me pareció extraordinaria. Toda la contratapa es buena. Pensé incluso en leerla al aire. Quizás más tarde lo haga. Pero de toda la contratapa me quiero quedar con dos líneas que un poco están en el mismo sentido de una editorial que yo hice el otro día. Siempre se tiene la idea de que los políticos roban porque son ambiciosos. La cosa es que como son ambiciosos, ¿no? Y él, sin decir esta primera parte que yo digo, plantea al revés, ¿no? Qué poco ambiciosos son. Sin, por supuesto, decirle ladrón, ni mucho menos. Pero hablando de la guita de Kirchner, ¿no? Eso, si usó las influencias para eso, para comprar 2 millones de dólares, en lugar de usarla para otra cosa, digo, qué poco ambicioso. Agrego yo, porque ya tiene 70. Es decir, ser ambicioso es querer pasar a la historia. Él dice, qué poco ambiciosos son, ¿cómo no quieren salir en el Bichiquen? Eso es ser ambiciosos. ¿Cómo no quieren salir en los libros de historia como los tipos que cambiaron? Yo creo, a diferencia, digo, agrego, no sé qué opina él puntualmente sobre esto, ¿no? O sea, me voy de la contratapa que cité solo para no robar la idea. Yo creo que Kirchner quiere salir en la historia. Yo creo que hizo cosas estructurales también. Y que se plantó durante su gobierno en un lugar que también buscaba el bronce. Si no, su política de derechos humanos, que se ha usado tanto para defender otras cosas que a veces parece que no fuera importante, y sigue siendo importante. No se hubiera llevado adelante. Yo creo que tiene algunos rasgos históricos, pero al final lo que me interesa de la idea, que yo me la apropio para transformarla en otra mía, es lo siguiente. Se tienen que definir, muchachos. ¿Van por el bronce o van por los próximos 20 años? Hay un momento en el que tiene poder y ya tiene la guita para sus hijos asegurada, por distintos motivos, que ellos. Si Scioli mismo hereda un negocio, digo, no tiene que ver con cómo la gana, no estoy hablando, Scioli era rico antes de ser deportista, no antes de ser político, no tiene que ver con cómo se gana la guita. Pero hay un momento donde tienen que ser ambiciosos de verdad. Y ser ambiciosos no es salir a buscar un mango más, o un puesto más, o una rosca más. Ser ambiciosos es querer salir en los libros de historia. Yo, contra lo que la gente dice, estoy cansado de los ambiciosos que son los políticos, vengo acá a decir lo contrario. Necesitamos más ambiciosos, muy ambiciosos. Los tipos tienen que gobernar queriendo que todas las calles lleven su nombre dentro de 50 años. Me gustaría un montón. Y respecto a Kirchner, tampoco arrugo, lo digo, Hay un momento de la vida donde el tipo va a tener que decidir. O el bronce, o la rosca, o la plata, lo que fuere. Hay un momento donde va a tener que decidir. Y ojalá decida bien. Y ojalá, cuando decida, esté a tiempo para ir hacia el lado que decida, ¿no? ¿Qué sé yo? 6:30. Mundo Racing. La vida es una fiesta. Y media. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya no sirve vivir para sufrir. Señores, Agustín Rossi, el presidente del bloque de Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, de Frente Manteca, dijo: si es opositor, que renuncie. Por primera vez, después de mucho tiempo de criticar al vicepresidente por su doble actitud, salió el oficialismo de Frente Manteca a pedir la renuncia, ¿eh? Agustín Rossi pidió la renuncia, está en infobae.com, si querés podés chequearlo. En un ratito vamos a hablar con otros funcionarios del gobierno, con el propio Rossi, para que amplíe. Si tenemos mensajes que llegan al 4535-4210, 4535-4210, si lo dejás grabado, nos ahorras el laburo de tener que leerlo, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Hola, Juan de Lomas. Para mí, una mujer tiene que tener actitud. El resto no importa. Un abrazo. Bueno, sin actitud no funciona. Había un poema de Girondo, ¿te acordás que lo trajimos ayer, no? Sí. ¿Lo tenés acá? Lo tengo acá a mano, espera, ¿eh? Bueno, anda buscándolo, sí. Tranquila, Tatiana. Sexo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Según este informe, el tiempo ideal son 7 minutos. ¿No me acuerdo? Sexo, para mí, dura lo que dura. No. Perfecto. Genial. Yo acuerdo, primero dudé del planteo. Esto dice que de 1 a 2 minutos es demasiado corto, que entre 3 y 7 es adecuado y que más de 10 ya es demasiado largo. Yo lo que tengo para decir es lo siguiente, ¿no? A ver. Yo creo que el sexo de mucha extensión tiene buena prensa porque el de muy breve extensión arruina todo. Es decir, claro. Como el precoz. me gustó. Por oposición. Claro, como el precoz es una porquería. Sí. Y nadie habla de detalles, nadie acuerda. Bueno, a mí me gusta entre 6 y 9 minutos. Como nadie habla con detalles sobre la cuestión. Es cierto. No, que dure un poco. Entonces, es tan malo el cortito que el largo tiene buena prensa. Hay mucho de cine, ¿no? También en el. medio de sesiones maratónicas de sexo y de, está de moda también ahora el sexo tántrico, pero yo creo que las mujeres después de un rato ya estamos pensando en la lista del supermercado, en que empieza la novela, en... ¿viste? Sí. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Las mujeres qué piensan de los 7 minutos? Yo no te voy a poner el reloj despertador para que suene a los 7 minutos, pero me parece que es un tiempo que está bien, 7, 10 minutos. ¿Con previa o sin previa? Bueno, es otro tema ese, ¿no? Lo que sí tengo para decir, pues vamos a discutirlo si quieres, pero lo que sí, sobre la cuestión del tiempo, sí. No, esto es mientras dura lo que es el asunto. Ahí está. El asunto. Acá, sí, porque la previa también a veces es un partido aparte. O sea, puedes arrancar los 7 minutos 1-0. Claro. Puede pasar. Sí. Que tengas un 1-0. Claro, un golpe de los vestuarios, digamos. Un golpe de los vestuarios. Entonces. Claramente. Que no es los vestuarios. ¿Sabes qué es? Es el partido de la tercera. Es otro partido. Es la tercera. Es el partido previo. Es otra cosa. Sí. Yo nunca me medí en tiempo. Lo que sí sé es que cuando mi reloj biológico dice hasta acá llegué, cada minuto es peor que una hora más de gimnasia cuando estás haciendo gimnasia. ¿Viste? Es como. Es el minuto que más sufrís en la vida. Es terrible. Cada minuto después del ya no aguanto más dura, es una hora de cinta. Sí, está bien. Tiempo subjetivo. Yo lo que tengo para decir a propósito de esto es que el 70%, si querés, 70, chale. Sí, 70. Acá me... llega la confirmación. El 70%. Lo chequeé por internet. El 70% de los orgasmos fingidos de las mujeres son por cansancio. Ya está. Se quieren sacar el boludo encima. Olvídate, ya está. Sí, no sigas participando. Ya está, ¿para claro. qué? Minuto 13, ya está. Si no ganas, si no viene para el gol, ¿sabes qué? Te agradezco claro. el esfuerzo. La voluntad, al final, en todos los aspectos de la vida, y yo sé que en la escuela te enseñan lo contrario, los padres también. Sí. La voluntad no sirve. Perjudica. La voluntad no sirve, el amor sirve. El profesionalismo sirve, la voluntad, o sea, el voluntarioso, minuto 14 que sigue pero no entiende dónde tiene. La voluntad da gobiernos radicales, es como, son voluntariosos, viste, pero no siempre dan alegría, aunque los quieras, al voluntarioso lo querés, pero viste, el resultado es otra cosa, es como, ¿no? cansa. Yo creo que el problema es la voluntad sin comunicación, sin saber qué le está pasando a ella, ¿no? Claro. Pero el voluntarioso está muy, es un esforzado. Pero no un heroico al pedo. Hace falta un poco. Exactamente. Sí. El héroe al pedo. El héroe al pedo, para mí, es más dañino que un villano. Ese que patea la puerta en vez de abrir. El héroe inútil es más dañino que un villano. Un malo es malo. Un tipo que va para héroe y se esfuerza y todo y molesta. Porque no me tengo el nunca, chao, sacá la camiseta. Sí. Y sí, porque encima le tenés que agradecer, ¿viste? Demostrarle que la pasaste bien, que está todo bien. Entonces ahí viene el orgasmo fingido también, ¿no? Por eso, el 70% de las mujeres que fingen porque ya se aburrieron. Un mensaje. Al sentir el contacto con la piel del hombre tengo que sentir química y que tenga un buen amigo. Eso es lo que le gusta a esa gente. Me gusta que lo diga así, 10-11, poco espacio. Me matan los hombres de piernas flacas. Mirá vos, Como popotitos masculinos, Claro, viste, el huesudo así, está bien, Bueno, otro detalle físico que divide las aguas femeninas es el pelo, ¿no? Ay, sí, tremendo. El oso o el no oso, bueno. Tremendo. Gera, tenés toda la razón. Mirá que los bebés tienen culito redondito, Porque, claro, y cuando comienzan a caminar... Se les aflaca. El culito redondito es para lo que le gusta estar en cuatro. Olvídenlo, lo dice la ciencia. Llámeme bebé a partir de ahora. Nos vamos a hablar del tuyo un ratito. Ya está el tránsito, qué bueno. Carlos Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. El tránsito en Mundo Rocín. Compañero, ¿cómo le va? Gerardo, ¿cómo está? Bien, todo tranquilo. ¿Sí? Por ahí todo bien, sí. O sea, no pasa, mira, nada. Uriarte y Nicaragua, hasta las 8 empieza la Isla de la Fantasía, un billar. Qué bueno, la Isla de la Fantasía, si me hace acordar a mi niñez. Vamos a nuestro. Por favor. Choque múltiple. Esto ocurrió recién, Gerardo, en la ruta 2, en el kilómetro 100, hay varios heridos a la altura de Chascomús. Está cortada la autovía, vamos a ampliar en la próxima salida. Esto ocurrió hace minutos, y luego de un choque y vuelco en Panamericana, el área continúa con algunas demoras en la circulación. Esto ocurrió en el kilómetro 24, altura de Bulón, mano al norte. La autopista Buenos Aires-La Plata está cargada hacia la ruta 2, claro. De color, Gerardo, 1.500 autos por hora en el peaje de San Borombón. Wow. Eso es lo que se registró en la última hora. Y organizaciones políticas y sociales de izquierda están limitando la circulación en la 9 de julio, esto es mano a Constitución. Después el puente Pueyrredón intenso desde la avenida Mitre hacia la autopista 9 de julio sur, Alsina desde Valentín Alsina hacia Pompeya con circulación fluida. Y continúa el Obrador en Santa Fe entre Calabrino Ortiz y Malavia, que ocupa buena parte de la cinta asfáltica. En lo que tiene que ver con los servicios, Gerardo, están corriendo con horarios habituales. A esta hora de la tarde. Carlos, muchas gracias. Vos sabés que pese a que sale a las 6 del laburo, Ordóñez estaba ahí con el auto, sin saber para dónde arrancar, hasta que no escuchó tu informe. No tiene que ir por Panamericana y bueno, la ruta 2 está bastante complicada. Escuchaste, Ordóñez, para el oeste anda. ¡Chao, Ordóñez! Ahí se va, Bueno, Andrés, gracias, un abrazo, Saludos para todos, incluso a Ordóñez. Cuídense, muy bien. Carlos Andrés, la actualidad del tránsito. La mejor forma de decirle lo que sentís es con música. Vení a Start Digital y bájate las canciones más románticas para regalar en San Valentín. Además, llévate de regalo bombones, días de spa y libros de amor para disfrutar juntos. Encontrá en Start Digital el regalo más original para el día más romántico del año. Te esperamos en Dot Baile Shopping y en Avenida Callao, esquina de Henares. 10.011. Pop, espacio para los mensajes de texto. Estamos hablando de eso que tiene que tener esa web para que te guste. 4535-4210 para dejar mensajes grabados. Estás en Pop 101.5. Mundo Rosin. Tus estudios superiores. De manera fácil, simple y económica. En la Politécnica de Buenos Aires. www.politec.edu.ar. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre! Twistos, tu break natural. Glaciar. Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.watch.com. Uruguay.edu.ar. El futuro sos vos. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. 101.5. Gente querida del alma y del corazón, soy Claudio María Domínguez. Claudio María Domínguez. Prepárense a vivir el mejor fin de semana de tu vida. Sábados y domingos. De 9 a 12. Vos sos el héroe. Vos sos el protagonista. 2010. La vida. Es una fiesta. Sí, la concordancia. 7 menos 20. Está por jugar Central con Chacarita. Están llegando mensajes a Pop. Al 10-11, Pop y Espacio. La gente nos cuenta eso que tiene que tener un tipo de una mina para gustarles. Es viernes, un día más relajado, dicen todos. Y yo necesito como para cambiar el aire y arrancar de nuevo. Ahí pasan los tacheros y saludan, Yo necesito para cambiar el aire y arrancar de nuevo. ¿Tenés algo de los Beatles ahí? Tírame uno. Keep on talking to my pal. What is it your way? But Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. 18:43, vamos a laburar un poco ya que a las 8 dejamos de trabajar porque vienen las chicas para la Isla de la Fantasía. En un toque nomás te voy a contar quiénes son los empresarios que están... reclamando a Moreno. ¿Habrá algún empresario que quiera a Moreno, que quiera reunirse con él, que quiera hablar con él? Viste que tiene fama de ser el cuco de los empresarios, sí, ¿no? Sí. Hay empresarios que quieren a Moreno, que quieren juntarse con él y agradecerle. Y pedirle que haga más de eso que él hace. En 3 minutos te lo cuento. 4-5-3-5-42-10. Hola, habla Nico de Avellaneda. Bueno, les quería decir que si el acto sexual dura 7 minutos, ¿qué hago los otros minutos que quedan del turno en un hotel? ¿Me tengo que llevar a la Play? Bueno, es cierto, ¿no? Igual la previa juega con un partido aparte, ¿no? Claro. Así que ahí puedes ganar unos minutos y bueno, no sé, por algo tiene tele también, ¿no? Obvio. 7:45, me encantó el mensaje igual, 4-5-3-5-42-10. Hola, Pepe, ¿qué tal? Lo que tiene que tener un nombre son neuronas. Te felicito por el programa de 10. Te saludo, Pipi, solo más. Yo sí creo eso, que al final el hombre que más calienta a una mujer es la que le puede comer la cabeza. El tipo que le come la cabeza... No hablas de Hannibal, ya ¿no? Sea. Claro, no, pero el tipo que le come la cabeza ya sea por lomo o por papo, por el que entiende quién le calienta a esa chica en cuestión, hace un gesto terrible. El colectivero que nos saluda amablemente. Yo digo, el tipo que te come la cabeza es el tipo que de verdad se queda ahí, es que se anota en el cuaderno que no borras nunca más. El profe de teatro. Para siempre. Ese no. No le tengo, ¿no? Fe. No, el que te come la cabeza. El más varón, el más, viste. O el reo, el que te saca la foto. Ah, así que te gusta el nanito. Vení, nanita, así que te gusta ver. El que entiende lo que pide, ahí va. Escuchame una cosa, Eugenia. Sí. ¿Cuántos mensajes? Tenés un montón ahí. Un montón. La Pipi, a mí lo que más me gusta de un hombre son las manos. Besos, Siri. Hay muchas, coinciden con el tema de las manos, porque anticipan algo. Eso está demostrado que no es cierto. Ajá. Y no lo digo solo porque yo tengo manos chicas, porque también está científicamente demostrado, lo decíamos, lo teníamos en el libro que nos robaron en la otra radio, yo soy narigón, también es mentira. O sea, no es porque yo tenga manos chicas, digo. Nariz grande tampoco quiere decir nada. Bien. Meche Gieser, ¿qué tenés? ¿Sabes que empieza el carnaval de Brasil? No, ¿sabes que me quedé pensando? Sí. No, lo que yo siempre quise, lo que a mí me causa mucha gracia, es, era un libro muy bueno, de divulgación científica, donde dice, bueno, después de una experiencia de analizar, después de analizar a 1000 hombres, descubrimos que no tenía relación la, el tamaño de las manos con el tamaño del miembro, etcétera. Estaba. Sí. Yo me imagino el tipo que le toca hacer ese laburo, ¿viste? Me imagino, ¿viste? Llegando a la casa. Sí. Hola mamá, ¿qué haces? Hola, ¿cómo estás? Bien, contento. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo te fue hoy? Bien, conseguí trabajo, mamá. Ay, mira qué bien, ¿qué conseguiste? En lo mío, fíjate, yo estudio medicina. Sí, claro. Ah, bueno, sí, vos me lo pagás. Y sí. Conseguí trabajo en lo mío. Qué bueno, ¿y en dónde conseguiste? Contame. Bueno, estoy en un centro de estudios científicos. Ah, mira qué interesante, muy bien, sí, sí, sí. Yo soy el que mide pitos. Ah, ajá, yo mido, sí, bueno. Sí, me ponen 1000, uno al lado del otro, no. Mamá, y yo mido, pito mano, pito mano, pito mano, y voy anotando. Y es una gran contribución para el mundo científico, claro, lo que yo hago. Hijo, ¿eso es científico? Sí, ¿qué pasa? Mamá, ¿estás contento, mamá? No, es mi trabajo. No, yo estoy muy contenta por vos, pero no estás segura, ¿te mintieron? No, yo lo hago por vos, para que no... No siento que estás bancando un vago, está muy bien, ¿eh? 7-10, claro, por aquí, por el chabón, hay uno que mire. Para sacar la, digo, hay uno que mire, mano, pito, mano, que laburo de mierda. Bueno, Agustín, ¿qué más tenés? Mira, vamos a seguir con la dupla central de la selección esta que estamos hablando. Micho y Walter Samuel. El Muro y Martín de Michelis. Esa sería la dupla central. Contarle a la gente. ¿Qué estás haciendo? Estamos tirando los nombres que hoy saldrían a la cancha si fuese 12 de junio de este año para enfrentar a Nigeria en el primer partido del Mundial de Argentina. Andújar, Clemente Rodríguez, De Michelis, Walter Samuel, el gringo Heinze. Perfecto. Estos son los nombres que hoy conversan Maradona y... Así es, mira cómo se... Perfecto decimos, para Nigeria. Perfecto para Nigeria, guarda, esa defensa hace agua. Sí. Qué mala onda le vienen tirando a Maradona por acá. Tatiana, otra cortita. Wanda Nara hizo una producción bastante hot de fotos y te doy algunas frasecitas que declaró. Antes lo hacíamos en el baño, en la cocina y en el living, ¿sí? Hablando de su relación con Maxi López. Sí. Durante el embarazo tuve un sexo increíble, las hormonas a full. Ajá. Tras la llegada de Valentino, el primer hijo de la pareja, hay otros tiempos. Ahora hay que esperar que se... duerma. Apenas se duerme, vamos y nos damos con todo. Ahora, siempre tiene ganas esta chica, pasó de virgen a sexópata. Bueno, claro, fue tanto tiempo. Pero claro. Ganas. Bueno, pensá que solo tiene 2 años de experiencia sexual. Claro, sí, claro, es verdad. Sí. Apenas se duerme. Está no. Apenas se duerme, nene. Entra. Muy lindo, ¿eh? Una cosa porque tira en boca, al final en boca uno, bueno, ¿eh? ¿Sabes que feo era ir a cenar en pareja con Wanda y Maxi? Que sabes que en realidad ya los estás molestando porque se quieren dar a la vida de la mesa. Es mucho peor que eso. Sos la pareja que va a comer con ellos. Sí. Y cuando ves que se está durmiendo el nene, se va en el baño nuevo. No. Bueno, tipo, cuando se duerme el nene, le dan, viste, muy raro eso. Bueno, mensajes, Eugenia. Lo que más me gusta de los hombres es la espalda, me encanta. Porfa, Pipi, ¿podés hablar de los enamorados del amor, Luli? No, porque lo hice antes de ayer, claro. No podemos hablar todos los días de lo mismo. 7-10, la sensación térmica ahora en la ciudad de Buenos Aires es de 33 grados 9. Sigue haciendo mucho calor. Más temprano, la sensación térmica llegó incluso a 36, 37 grados, una temperatura que, debo decir, cuando yo era chico, solo sonaba en provincias tales como Misiones, Santiago del Estero, no era muy difícil pensar en temperaturas como esas aquí en Buenos Aires. Bueno, yo había prometido contar quiénes son los empresarios que sí quieren a Moreno. Son los empresarios de los fabricantes de golosinas. Ajá. Sí, vos sabés que se habla siempre del aumento de la carne, que por supuesto es muy importante, es mucho más importante quizás, pero hoy se habló todo el día del aumento en las cocheras, hasta el 30%. En los barrios caros de Buenos Aires hay gente que va a pagar por una cochera mensual más que una familia que vive en un barrio humilde de Buenos Aires. ¡Qué locura! Hoy hay familias de matrimonios con dos chicos que pagan alquileres menores al que va a pagar hoy. Quizás un vecino de clase media alta para tener su auto en un barrio concheto de Buenos Aires. Se va a llegar a pagar como techo, pero va a ocurrir 1.000 pesos por mes, que es más de lo que pagan algunas familias por el alquiler. Es así. Es cierto. Es muy loco. Bueno, además de los aumentos que tanto se difunden, lo de las cocheras y lo de la carne, hay un dato que por ahí muchos dejaron pasar y tiene que ver con la suba de las golosinas. Van a subir un montón por el tema del azúcar. ¿Sabes qué pasa? Es así, mira. Moreno tiene regulado el precio del azúcar minorista. Es decir, vos no podés subir sin tener quilombo con el gobierno, naturalmente, un kilo de azúcar en el supermercado. Sin embargo, el kilo de azúcar mayorista no está regulado. A veces paga más el kilo de azúcar un fabricante que uno mismo cuando quiere comprar azúcar para el mate. Es una locura. Es una locura. Bueno. Lejos de los 2,53, informó hoy el cronista, que los consumidores pagan el kilo de azúcar, las empresas deben abonar casi 2,90. Es una locura. El tema no es solo el precio de las golosinas que llegan a los kioscos y que consumimos todo. Para mí el tema es que poca gente sabe que es un sector que trae muchas divisas al país. Ya sé que la soja trae más, todo trae menos que la soja. Pero las empresas de golosinas, Arcor, Cadbury, las que fabrican en la Argentina, realmente traen divisa. Es un mercado muy grande, da mucho laburo. Exportan hasta 900 palos por año. Entonces, se complica un sector que es importante en la economía, aunque mucho no se conozca. Digo, tenés Nestlé, Cadbury, Felfort, Habana y Bonafide, Georgia, todas empresas que producen en la Argentina. Es un quilombo que por ahí nadie observa, pero que para mí es importante. Bueno, ¿por qué quieren a Moreno? Están pidiendo la reunión. Hacele a los ingenios, cuidanos como cuidás a los que compran en un supermercado. Así que, curiosamente, hay empresarios que quieren que Moreno haga de eso que hace Moreno. 18:53. Mundo Racing. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar. El agua de bajo sodio. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. Glaciar. Ahora también. Durazno con té rojo y pera con hibiscus. Nuevas tostaditas Twistos ideales para el desayuno. Twistos desayuno, Twistos desayuno, desayuno Twistos. Saladas y dulces para untar. Twistos untar, Twistos untar, untar Twistos. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! Twistos, tu break natural. No tenés que salir de tu casa, no tenés que pagar todo de una, no tenés que hacer colas interminables, solo tenés que tener Visa. Al beneficio del pago anual de la patente de capital y del impuesto inmobiliario de la provincia, sumale la ventaja de pagarlo con Visa, en cuotas fijas y por internet en visa.com.ar. Vivís en este mundo, necesitas Visa. Consulte con su banco emisor si se encuentra adherido a servicios, términos y condiciones en visa.com.ar. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevabas mirando durante tanto tiempo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. La temporada es verano. La música es pop. Verano 2010. La vida es una fiesta. Enseguida, las personas que se aprendieron la canción que pasamos de lunes a jueves. Sí. Las personas que disfrutaron de Kiko Veneno. Van a aparecer cantando esa canción en el 4535-4204. Enseguida, antes, en el 4535-4210. Cuando faltan 5 para las 7, se escuchan los mensajes de los oyentes. Hola, buenas tardes. Este buenas mensaje tardes, me gusta. Es para antes el programa todo, tardes, de Rocín. Soy Sandra de Los Sanz. Y para mí, lo que tiene que tener que tiene un hombre que tener, sí, para que me atraiga es una buena voz. Buenas tardes. Te agradecemos muchísimo el mensaje que mandaste en el 4535-4210. Qué linda voz que tenés. Hay más mensajes de mis oyentes. Hola chicos, me parece que lo que más costó, tiene que atraer de un hombre son las manos, porque son las manos las que pasan por muchas partes secretas. Soy Inés, un beso para todos. Es cierto, pero no necesariamente que tiene buenas manos sabe tocar. ¡Ah! Muy bien. La verdad es que si las mujeres pudieran ir a denunciar a la oficina de consumidor los desastres que hacen los tipos con las manos, se hace rica. ¿O no? Ni hablar. Podemos hacer un programa entero. Más canteta como si fueran chicle, ¿viste? No, oh, loco, pará, es una teta, ¿viste? Más tranquilo, ¿no? ¿Pasa o no? Igual creo, perdón, ¿no? Pero que con las manos también hay un tema que las mujeres miramos la si son limpios, si están prolijitos, si tienen las uñas cortadas. Sí. Hay todo un tema con las manos, más allá del tamaño. Es como un espantamugrientos, ¿no? Claro. Mirar la mano previene, ¿no? Si las manos están así, que será el otro, ¿no? Claro. No. Caramba. Hay que bajar. Bueno, señores, oferta de la semana, de lunes a jueves, luego escuchaste aquí en el programa. Seguramente fue un éxito en España, yo qué sé, pero acá nunca tuvo difusión. El que viene voy abajo, voy baladita, voy de amor y santo, pero no importa. Esta semana nos jugamos por una canción que se llama Veneno, de Kiko Veneno, y a los que les gusta Calamaro seguramente les gustó la canción, porque es como el padre de esa clase de música, ¿no? Medio rock, medio rumbita. Veneno, 4535-4204, el que se la aprendió la canta, dale. Los dos, se cortó. En un cuartito los dos, veneno que tú tomarás, veneno tomaba yo. Se cortó de nuevo, ahí está, hola. Veneno tomaba yo. Canta directamente, vos. En un cuartito los dos. Hola. Atenti. ¿Cómo andás, Rocín? ¿Te la aprendiste? Sí, escucho todos los días. Muchas gracias, viejo. Atenti, que ahí viene, ¿eh? Vale. ¿Qué tiene tu amor? Dime que tiene tu amor, viene esta parte, ¿no? A ver, ahí va, ¿eh? Dime ¿qué tiene tu amor? Ahí va. ¿Qué tiene tu amor? Me está dejando desnudo. ¿Cómo me trajo? Dios, te cuesta un poquito, ¿no? Sí, me cuesta. Hay que aprenderla en 4 días, muy difícil. Abrazo grande y gracias, macho. Chau. Desnudito. Desnudito. Está complicado. Dime que tiene tu amor. Me está dejando de nuevo. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo estás, Ruiz Gerardo? ¿Te gustó la canción? Me encanta la canción, lo que pasa es que no te escucho desde la mañana, porque la me complica. ¿Y no te la aprendiste esta? Hace mucho que no la escucho. Ah, difícil. Puedo hacer guitarra, si querés. A ver. Y me quedé toda la noche arreglé. Pará, que hay muchos llamados. Abrazo grande y gracias, ¿eh? Está difícil, ¿eh? Hay que aprenderse la canción en 4 días, ¿eh? Todo buena leche igual, ¿eh? ¡Vamos! El reloj es mejor que tú. 4535-4204. Llegué a lo primero para que no se corte el aire. Atenti. Gerard. Sí, atenti. Ah, no puedo creer que estoy hablando con vos. Ah, qué cosa, ¿no? ¿Te aprendiste la canción? Capo, sí. Bueno, yo te ayudo, mira. Dale, porfa. Sí. Santi, escuchá. Escuchá, Tito Rocín, en pop. Sí. Ahí va. Tú me estás queriendo a mí. Repite. Tú me estás queriendo. Un 15% menos, a ver. Un 15% menos. No me lo niegues. No me lo niegues. Pasa que no sé el ritmo. Ya que sé. La vida. Se está quedando en nada. Se ríen ahí. ¿Por qué no se en el trabajo? ¿A dónde estás? Estoy trabajando en un centro de cirugías estéticas. Bueno, saludos a todas ahí, beso grande. Vamos, Pipi. Gracias, che, beso grande. 7 puntos, se gana y se pierde. Para mí esta semana perdimos. Jugamos la semana que viene con otra canción, dale. Verano 2010. En Pop Radio. Pop. 101.5. Y ahí, claro, los mensajes de texto. Dicen que no se pueden comunicar los que la saben. Y bueno, sí, yo qué sé. Y dura 3 minutos la canción. Juegan de la pana y que no tiene bien. Hoy a las 8, sí. Isla de la Fantasía. Vienen 2 oyentes a contar sus fantasías. Y nosotros vamos a hacer lo posible para cumplírselas de una semana a otra. Si de todas maneras te gustaría anotarte en nuestra Isla de la Fantasía, si querés venir a contar aquí, a Uriarte y Nicaragua, cuáles son, a ver si te podemos ayudar, tenés que mandar un mail a... pop@infobae.com. Perfecto. O podés mandar un mensaje de texto a... Pop espacio y tu mensaje a 10011. Bueno, muy bien, muy bien. Agustín, me estabas contando... Te voy a seguir completando en esta hora... Antes de que llegue la fantasía, la isla, los wit y todo, sí. El equipo de la selección. Pero ahora empieza Central. Sí. Una ventaja. El último lo ganaron ustedes visitando a Chacarita, 5 sin perder contra el Funebrero, pero la mala es que cuando Gamboa fue técnico de Newell's, ganó. Es cierto. Que esperemos. Central Chacarita entonces está comenzando en este mismo momento, pero aprovechemos los minutos que tenemos. Recordar a la gente, vos tenés la lista que hoy tiene Maradona en la cabeza. El equipo que saldría a la cancha. 19 de diciembre del 2011. ¿La presidenta también quiere que renuncie? No sé qué pensará la presidenta sobre este tema, digamos, ¿no? La presidenta dijo claramente, ya ha dado señales claramente de la incomodidad institucional que le genera la vicepresidencia de Cobo. De bueno, hecho, no viajó a China. Suspendió un viaje importantísimo desde el punto de vista comercial a la República China, fundamentalmente para no dejar la presidencia del país en manos de un vicepresidente que sobre el cual no tiene hecho mínimo depósito de confianza, ¿no? Clarísimo. Agustín, antes de contar una pregunta, antes de cortar una pregunta sobre otro tema, suena cada vez más fuerte, yo lo conté hace casi una semana, pero de a poco empieza a salir en algunos diarios, suena cada vez más fuerte una posible alianza entre Reutemann y de Narváez, y como vos tenés también una pata allá en la provincia de Santa Fe, quería saber si escuchaste algo sobre eso. No sé, es todo muy indescifrable lo de Reutemann, digamos, ¿no? No conozco cuál es el pensamiento, cuáles van a ser sus movimientos. Sí, está claro que ha cambiado su estilo político, ¿no? De ser un dirigente que en general acumuló su prestigio político basado en la moderación, uh-huh. Es de esos dirigentes que cada 3 o 4 meses lanzan alguna frase para que esté en la tapa de los diarios y después desaparecen, ¿no? Uh-huh. Hace 3 meses o 4 largó aquella escatológica de la candidatura, ¿no? ¿Te acordás? Me gustaría que la recuerdes. ¿Cuál era, Agustín? Esta que yo te dije que iba a quedar en los anales de las políticas santafesinas. Ah, sí, la que se la remeten en los anales, sí. Sí, efectivamente, digamos, sí. ¿No? Y ahora largó esta denuncia que es más grave desde el punto de vista institucional, pero claramente es un brulote, digamos, ¿no? Así que la verdad que qué es lo que se terminará haciendo en ese sentido, pues está difícil de prever, bueno, uno no se sabe realmente todo eso, esos actores entre Reutemann, de Narváez, Solá, Macri, cómo terminará funcionando, digamos. Uh-huh. Agustín, muchas gracias por haberme atendido. Me pareció escuchar ruido de chiquis por ahí. ¿Qué estás, en Rosario? Sí, llegué anoche a Rosario y hace un rato que llegué a casa y tengo los chicos con sus amigos en la pileta dando vueltas por toda la casa. Está muy bien, me dijeron que los obligan a ver TN, C5N, le dije, mira, ese papá que le van enseñando, es verdad, ¿no? Bueno, TN no tanto. Bueno, sin embargo, de vez en cuando lo veo. El otro día lo vi a Pichetto en TN también, ¿viste? Sí, yo también voy, digamos, ¿no? Yo sé. Pero lo decía recién. ¿Cómo va a pasar? Ya que estamos hablando, ya que es viernes, ¿no? Que estamos tan relajados, tanto que nos peleamos con el tema de la ley de medios. Algunos tuvimos posiciones que hasta no sentimos que pagamos algún costo, quizás en algunos lados. Digo, ¿va a pasar algo con eso? ¿Con la ley de medios va a pasar algo? Estamos en todo lo que pudimos hacer hasta que la justicia la trabó, digamos, ¿no? La jueza de Cusco, lo dijimos, constituimos la aplicación, se está haciendo un registro de todos los medios que existen, que existe el país, y está la autoridad trabajando, digamos, ¿no? Bueno, y hemos presentado una apelación a ese fallo, sobre todo a la jueza de Mendoza, que dijo que se suspendía la totalidad de la aplicación de la ley de medios, lo cual es jurídicamente insostenible, así que esperamos tener resuelto eso cuanto antes, como para seguir trabajando e implementarlo cuanto antes. La verdad que nosotros pusimos mucho en esa ley, y también como espacio político pagamos un costo importante, pero nos parece que hay que terminar la tarea, digamos, que la tarea tiene que ver con tenerla implementada y desplegada en todo su espíritu, que es lo que quisimos ponerle, digamos, un espíritu fuertemente antimonopólico. Agustín, gracias por haberme atendido, Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Agustín Rossi es el presidente del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados. Lo consultábamos a propósito de lo que va a ser seguramente la noticia política de mañana. Algunos pocos voceros, uno es él, del oficialismo, salieron de frente, Manteca, a pedirle la renuncia a Cobos. De 18 a 21. Top. Escuchas Mundo Rosin. Radio Pop. 101.5. La vida es una fiesta. Damos el Facebook entonces, ya que hay tanta gente ahí, de eso estábamos hablando. Pará, a propósito de eso. Lagrimita y Morisqueta se hacen llamar Juan Pablo, Rosana y Marcelo. Son gente del Facebook justamente, que cansados de escuchar nuestra pena por la falta de picada. Ahí están. Mirá qué buena gente. Mirá, se vinieron y nos trajeron queso, salame, nos trajeron una picada completa. Son unos genios que nos hacen el aguante. No paramos de agradecerles de verdad a los oyentes que nos acompañan desde otras radios, la verdad, gente que nos escuchaba en otra radio y ahora sigue escuchándonos aquí en Pop 115. Gracias de verdad, muchachos, gracias de verdad. ¿Qué hace, che? Bueno, no se escucha, seguimos después, ¿eh? Sí. Seguimos después. Sí, ¿qué haces, loco? No se escucha, dale, no se escucha. No tengo. Gracias, de verdad. No anduvo. Señores, 19 y 18, 4, 5, 3, 5, 42, 10. Hola, me llamo Leandro y quiero decir que estoy de acuerdo con el primer mensaje que dijo que la mujer tiene que tener actitud. Yo conozco mujeres hermosísimas por mi trabajo y la verdad que conocí a una muy, muy bella, muy hermosa. Pero su negativa, su firmeza y sus ganas de su dejarme a mí con ganas, viste, me partió la cabeza. Esa mujer es maravillosa y a partir del día de hoy la deseo con toda mi vida y no sé qué hacer porque me volvió loco. Fantástico el programa. Muchas gracias. Bueno, me encanta lo loco que está por una compañera. Sí, ¿me encantó? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que ganas que le tiene, importante, bueno, está muy bien. Pero me gusta y lo cuenta bien. Me gustan los oyentes que saben poner en palabras aquello que le sucede. Me gustaría saber qué hizo ella para dejarlo tan loco, ¿no? Esta bueno, estaría bueno. La actitud, es eso, actitud. Me gustó. 4535-4210. Pipi, maestro. Mira, yo creo que lo que más le gusta a las chicas es la billetera. Indudablemente se asoman al boliche, a cualquier lado. ¿Con qué auto viniste? ¿Dónde vivís? Ah, ¿de dónde sos? El filósofo Jacobo ha tenido toda la razón. Un ruso inteligente. Le dejo un cariño enorme. El programa está excelente. Adiós. Me encanta que opinan como editoriales. Me gusta el tono que tienen los oyentes de Pop. En serio, me gusta lo bien que cuentan las cosas. 10-0-11, Pop Espacio, ¿qué dicen? Me matan los hombres que tienen la boca grande y los labios bien gruesos. Un pobrecito cocodrilo, viejo chiste que no vamos a contar acá. Está muy bien. Agradecemos de nuevo, che, lo de la picada, porque quisimos sacarlos al aire y no tuve micrófono, pero gracias igual, Señores, siguen pasando autos que saludan y nosotros tenemos al pobre Ordóñez, que es el hermano de Ordóñez, que salió a las 7 del laburo y está en el auto muerto de calor porque no tiene aire, porque no le puso gas, no quiso gastar en la carga y dijo, este verano pasa rápido. Así, toma, ahí tenés. Y ahí está Ordóñez, que no puede arrancar porque todavía no habló. Carlos de Andrés, ¿cómo está el tránsito? El tránsito en Mundo Rocín. Gerardo, vamos a ampliar una información que dimos al comienzo de la salida anterior. Fue por un choque, se produjo esto en la ruta 2, cuatro autos colisionaron a la altura del kilómetro 100 en Chascomús, en dirección a la costa. Hay un carril cortado y congestionamientos en la zona, congestionamientos importantes. 7 personas resultaron heridas. Reiteramos, ruta 2, altura del kilómetro 100, en Chascomús, en dirección a la costa. Máxima paciencia los que están yendo hacia Mar del Plata, hacia esa zona. Además, la autopista Buenos Aires-La Plata continúa cargada hacia la autovía 2 y organizaciones políticas y sociales están limitando la circulación en la avenida 9 de Julio, en mano a Constitución. Está muy complicado allí el tránsito a esta hora. Y continúa el obrador en Santa Fe entre Escalabrino, Ortiz y Malavia, que ocupa buena parte de la cinta asfáltica. Y la línea D, luego de algunos problemas técnicos, están funcionando con cronogramas habituales, igual que los trenes y el premetro Girardo. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí arranca Ordóñez, ¿eh? Chao, amigo. Vaya nomás, tranquilo. En un ratito hacemos el nosotros nuestro de cada día. Si querés que te nombremos, si querés avisar que estás construyendo el regreso con nosotros, manda tu mensaje, tú nosotros, al 10-011. ¿Nosotros quiénes? Están del otro lado y ahora sí, momento de deportes. Agustín González trajo la lista que en una servilleta Maradona. Perdón, Maradona no lo mancuso. Ah, están tirándose, vienen de todo. Hoy trajeron picada a todo. Qué bestia, qué oyente sector. Ahí salgo a saludar. Déjeme laburar, ahí salgo a saludar en un toque. Agustín trajo la lista entera de la selección. que hoy tiene en la cabeza Maradona, la que le puso una servilleta a Mancuso. Y ya está, sin más vueltas, canta a los 11 ahora, Agustín González. Andújar, Clemente Rodríguez, Micho, Walter Samuel, el gringo Heinze. En el medio campo van a estar Mascherano y Verón juntitos. El Galgo Gutiérrez por una punta, Angelito Di María, Messi, y el 9, ¿sabés que no lo tienen definido todavía? Eso. Es entre Pipita, Tevez, un poquito más atrás Agüero, en ese orden. Pipita, pasa que Agüero Tevez está levantando, y Agüero, ¿eh? Agüero está levantando, está en la final de Copa del Rey y va a haber quilombo con la AFA por ese partido del Atlético de Madrid allá. ¿Por qué? Porque el 24 se festeja el Bicentenario acá en Argentina, jugando en la cancha de River, Argentina contra Canadá, despedida de la selección en nuestro país antes del Mundial. Esa fecha la FIFA obliga a todos los equipos a ceder a sus jugadores seleccionables, y el Atlético de Madrid dice, no macho, vamos a jugar una final de Copa que hace mucho que no ganamos nada, minga que me vas a sacar a Kun Agüero. Veremos qué pasa con esa novena en los próximos días. Yo te digo lo que pasa, Maradona no lo convoca. 19-23, en un toque 10-11, mandate a nosotros, te damos la bienvenida. 0-0 por ahora, Central Chacarita. Solamente un tipo que es hincha de fútbol de cualquier equipo va a entender lo que yo voy a decir ahora en un minuto. Es la patria. Yo sé que suena exagerado, suena de loco, suena tarado, pero la patria no es un lugar con fronteras y límites y división política que trae un mapa. La patria es ese lugar que vos sentís como tuyo. Vos estás ahí y estás en tu patria. La patria es algo que, frente a lo cual sentís obligaciones, uno siente obligaciones frente al país que lo ven hacer, y también te abriga como te puede abrigar un padre, pero que no existe, es una vez la patria. ¿Qué te voy a contar? La patria. Para los que nos gusta el fútbol, el equipo de uno es la patria también. La patria es una suma de cosas. No hay la patria, la de la escuela, la patria, o sea, Roca, que se cargó a los indios. Sí, está bien, yo que sé, hizo otras cosas bien. Yo no lo siento tan cerca a Roca. La patria es, para mí, la bandera. Asocio mucho la idea de patria a mi hijo, porque es donde va a crecer, donde... La patria se va agarrando de cosas que vos querés y te avisa que está. Te avisa, este es mi lugar. Donde esté mi hijo, es mi patria, porque no hay nada que me importe más. Eso es patria. Patria es mi hijo y donde él está. Patria es la persona que uno quiere, la familia, uno es la patria. Los recuerdos construyen patria. Rosario, Argentina es mi patria. Pero el equipo de fútbol, en ese sentido tan cariñoso que uno tiene hacia la patria, es la patria de uno. Uno siente obligaciones frente al equipo de uno y siente que está ahí, que es la casa de uno. Y yo, mientras hago el programa y veo que va 0-0 Central Chacarita, yo me siento un exiliado. Porque para mí la patria es ahí, es esa cancha con esa camiseta y con esos colores. Es como hacer el programa en el exilio. Mientras juega Central. 7:25. Número uno en Europa es Pop. Bon Jovi. We weren't born to follow. This one goes out to the man who minds for miracles. This one goes out to the ones in need. This one goes out to the sinner and the cynical. This ain't about no apology. This road was paved by the hopeless and the hungry. This road was paved by the winds of change. Walking beside the guilty and the innocent. How will you raise your hand when they call your name? Hey, cómo vas a arrancar el año, la radio te da la respuesta. Es muy fácil, mandar un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y ganate 10.000 pesos por semana. Sí, escuchaste muy bien, 10.000 pesos por semana. Además, si envías tu SMS con premio al 10011, ahora tenés doble chance de ganar. No esperes más, manda premio al 10011 y ganate 10.000 pesos por semana para empezar el año a pura suerte. Los oyentes trajeron sándwiches. Vamos a decir de dónde son en un toque. La Internacional, dice por ahí, ¿no leí? Sí, son sándwiches comunistas. Ahora vamos a traer. Trajeron sándwiches, trajeron fiambre. ¿Hay que decir la marca? ¿O la compraste? ¿A vos, al de bigote? ¿A vos, los compraste o vos laburás ahí? No escucha. Ah, vos, cuéntele. ¿Los compraste los sándwiches? ¿Son de vos laburás ahí? No. Ahora salimos y lo contamos. Señores. Sándwiches, picada, todo. Gracias de verdad a los que estaban en la puerta. Salí a la calle recién para agradecerles personalmente. ¡Señores! ¡Sí! ¡Señores! Sí. ¡Casi gol! ¡Siete y media! ¡Siete y media de la noche! Momento de darles la bienvenida a los que nos escuchan, a los que están con nosotros todos los días aquí en Pop. Solo 10 programas y sentimos que tenemos banda propia. Sí, ¿quiénes sí, son? Los nosotros. Ella lo mira con amor, él la desnuda en la habitación. Bienvenidos compañeros, bienvenidos correligionarios, bienvenidos militantes de izquierda, bienvenidos independientes. Y la locura de la ciudad. Bienvenidos piqueteros K y piqueteros no K. Él teme lastimarla, ella no. Bienvenidos a este programa hecho por nosotros y para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes ustedes? ¿Quiénes? Mientras él muere de pasión. Nosotras, las boleteras y boleteros de la línea C, que descubrimos el programa y ahora se nos pasa más rápido la hora. Qué bueno. El mejor piropo que nos podían decir, ¿eh? Va a ser mejor olvidar. Nosotras, las que le encontramos sentido a la radio, escuchándolos a ustedes, nosotras, las recién operadas que no podemos todavía tener relaciones, pero ya pudimos hacer una tocadita. Nosotras, muy bien. Las que esperamos el viernes, sábado y domingo para tener noches calientes después de días de ayuno. Sí, sí. Nosotras, las que dejamos el número para chicos de 25 en adelante. Ajá. Nosotros, los estudiantes de abogacía de la Universidad de La Matanza. Adiós, bebé. Parece que fue ayer. El chino nunca perdió el control. Nosotros, los que queremos que nos apapache un amigo nuevo, los que viajamos en tren, los que vamos en el Sarmiento. Nosotros, los que todavía estamos trabajando. Nosotros, Patricia y Gustavo, que hace una semana que estamos juntos. Pipi, qué lindo. Muy bien, ya es. Nosotros, estudiantes, ya dijimos, pero mandaron dos. Nosotros, los que estudiamos, contentos porque es viernes. Muy bien. Nosotros, los muchachos de Pizza Coco. Nosotros, de Lanús. Los médicos. Nosotros, de la cooperativa Campichuelo, que hoy empezamos las vacaciones. Qué bueno. Volver a casa después del reloj. Nosotros, los petizos gorditos, que hace 3 años tenemos una novia bombón. Nosotras, que estamos volviendo a casa enamoradas, aunque no nos corresponden todavía. Ay, muy bueno. Volver. Nosotros, los paletizadores de... Cunnington, nosotras las mujeres independientes que tenemos que aguantar que nuestra nueva pareja mantenga todavía a sus hijitos de más de 21. Son los hijos igual. ¿Qué tema es, eh? Tienen 21, pero son los hijos. ¿Y la nueva mujer por qué tiene que bancar? Es complicado, eh. Nosotros, los peones del hipódromo de San Isidro, nosotros los que te escuchamos desde los otros programas y nos arreglamos para seguir escuchándolos aunque el jefe no quiera. Ey. Nosotros que estamos contentos porque es viernes. Nosotros los que viajamos en el Sarmiento, hay muchos en el Sarmiento. Prestaditos. Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez. Nosotros que en unas horas nos vamos de vacaciones. Nosotras que no vemos la hora de que sea sábado para tener una noche con el amante. Nosotros que vamos sentados en la parte de atrás del bondi y transpiramos más que este tío falso. Nosotros que deberíamos estar estudiando para terminar tercer año. Y nosotros a los que nunca nos leen los mensajes. Él es el mensaje más pelotudo de la historia, los mensajes de texto, mandó un mensaje para decir que no leíste otro. Y es reiterativo. Sí, nosotros que morimos por nuestra ex, que ahora se hizo torta. Bueno, bueno, sí, bueno. Bueno, hay que canjear amor por un pase a espíritu. Nosotras, las de la tienda Majas de Celina, nosotros los que te escuchamos siempre, escriben como el que tejed, y nosotros tus oyentes de la banda ancha, un programa que hicimos hace mucho, nosotros los que vamos en el 188 donde no corre un puto aire, nosotros los putanieros. Curioso que el nosotros los putanieros venga tan cerca del mensaje nosotros los putos, nosotros los que tenemos que mandarlo, nosotros muchachos de Oca de Belgrano, nosotros los que estamos por confesar, papá, que somos putos. El lunes te voy a leer un momento extraordinario de una novela que escribió un amigo mío, donde cuenta el momento donde le dice a la madre, donde él le confiesa a la madre que es gay. Es un momento extraordinario de una gran novela de Osvaldo Bazán. Vamos a leerla en el lunes, porque mire si en el auto. La tengo siempre en el móvil para estos casos. Nosotros que vamos en el Belgrano, nosotros las ferreteras, nosotros la familia Pizzi, el Pizzigol. Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio. Acá manda uno y dice nosotros los fachos. Sí. Bueno. Hoy las maestras jardineras no mandaron, ¿no? No, el viernes. Bueno, no, entonces mandaron. Listo. Nosotros los fachos, hay que tener huevo. Está bien, me gusta. ¿No? Y me gusta eso que lleves ese libro en el baúl, ¿eh? Algún día charlemos. Sobre eso. Es difícil que un facho se asuma como tal, ¿eh? Me gustó el mensaje. 19:34. Estamos en Pop 101.5. En un ratito, más información. En un ratito, el minuto. En un ratito, los consejos para ahorrar de Mechengieser. Y el que la sabe la canta. Y a las 8:05, damos por inaugurada oficialmente la Isla de la Fantasía. El lugar a donde las oyentes vienen a confesar las fantasías que quieren cumplir. Y que nosotros vamos a tratar de ayudar desde nuestro humilde espacio. Chancho, ¿qué es ese Charlie Cacabielo? Que es una cosa que pasa el tiempo y la sangre le irriga de un modo. Y mirá que labura, que labura mucho, pero siempre está bien. Yo sé que... Vos sabés que hay malas palabras que suenan mejor que esto que voy a decir ahora, ¿no? Bien irrigado. No, Dios, que iban esas palabras. ¿Cuántas malas palabras suenan mejor que un hombre bien irrigado, no? Sí, señor, bueno. 19:35, sí. Mundo Rosín. Ayuda al cuerpo a deshacerse de sus impurezas. Glaciar, el agua de bajo sodio. ¡Hola, Regisito! ¡Sí! ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Glaciar. Ahora también, durazno con té rojo y pera con hibiscus. Mi nombre es Karina Rivero, soy odontóloga egresada de la Universidad de La Plata. La erosión ácida es una preocupación creciente en los niños. Los alimentos con alto contenido de ácidos ablandan la superficie del esmalte. La pérdida del esmalte es irreversible. Por eso, es importante proteger el esmalte de nuestros hijos cuanto antes. Lo que ellos recomiendan. Hay en el mercado un nuevo producto, Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Yo les recomiendo a las mamás que cambien la pasta dental de uso diario por esta nueva pasta. Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental. Doctora Karina Rivero, matrícula número 24.093. Año nuevo, vida nueva. Empezá el 2010 renovado con 10.000 pesos por semana. Sí, escuchaste bien. Manda un mensaje de texto con la palabra premio al 10011 y podés ganarte 10.000 pesos por semana. Es muy fácil ganar y además podés sumar doble chance cada vez que contestás una pregunta. Ya sabés, envía premio al 10011 y ganate los 10.000 pesos por semana para vivir un verano como nunca. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora, necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Clear Man, con dos veces más fortalecedores penetra el cuero cabelludo, garantizando protección contra la caspa por más tiempo, 365 días, científicamente comprobado. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man. Clear Man, 365 días sin caspa. 101.5 Pop. Los fines de semana en Pop Radio, todo lo que te entra en los oídos te hace bailar. Pop DJ con Claudio De Luca. Los éxitos más bailados del mundo los encontrás en un solo lugar, aquí en Pop Radio. Pop DJ, hoy viernes desde las 23 con Claudio De Luca. Jugás, te divertís y bailás con nosotros. Pop DJ, todo original, tiene un remix. Claudio De Luca en Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Y ya llegaron las mujeres de la isla de la fantasía. No son modelos de las revistas. No. No son. No creas, ¿eh? Qué choto sos, ¿eh? Tengo un oyente que es un choto. No, no, al revés, yo lo decía como hablando a favor de mis oyentes. No son los gatos que traíamos de la Lope. Son oyentes de carne y hueso, no están producidos, sí. Son mujeres de verdad. Con sus estilos. Vinieron tres, solo dos se animan a hablar. Para que te des una idea de los perfiles diferentes, ¿no? Tenés ojos claros, tenés morochita flaca, tenés intelectuales. Sí. Es impresionante. Una de las oyentes que vino a la Isla de la Fantasía tradujo del alemán un libro de Rosa Luxemburgo. ¿Qué tool? Ajá. Que me trajiste, se va a explicar quién fue. Una figura de una referencia de la línea libertaria, el socialismo marxista, una, revolucionaria, quizás la primera de las mujeres que, porque después del marxismo fue una de las primeras, sí, que vino como teórica, como luchadora. Bueno, zurda ella, no, no. Mirá como resume brutalmente. le sobra. Ay, Dios, ya está. 8 menos 20. Por eso lo echan de los programas. No, no importa. 8 menos 20. Eugenia, cortito. Hola, Pipi, soy Rosana. A mí me encantan los hombres que les sobresalen las venas en los brazos y que tienen manos rústicas y grandes. Un beso. A mí me pasa. ¿Que te gustan cuando los hombres? Cuando hago pesas, se me marca acá una vena y yo mismo me las digo. Ah, creí que te atraía esa clase de hombres. No, bueno, no, voy a hacer... Pop Espacio. Sí. Hola, soy Carlos. La mujer, para que me guste, tiene que cocinar como mi vieja y, por supuesto, tener un buen par de tetas. Sí. O sea, le gusta todo lo que le remite a la madre. Sí. La teta, la cocina. Sí. A mí me gusta el hombre mamengo que se asume como mamengo. El problema es el hombre que es mamengo y no lo asume. ¿Te gusta Cristian Castro? Claro. No es por mí, pero digo. No, porque hay mucho hombre que se cree que es independiente y con el tiempo la mina descubre que no digo que es una mina igual a la madre, pero no lo dice. ¿Pasa o no pasa? Sí, sí, quieren ser hijos un rato largo. Un rato. ¿Te tocó novio, novio que quería ser hijo tuyo? Sí, era hijo único. Y me comparaba todo el tiempo con la madre. La comida estaba mal, el orden estaba mal, todo estaba mal. Y ahí me di cuenta que prefería el perro. Claro. No come todos los días lo mismo, come el mismo plato, se pone contento siempre que llego. Si quiero salir a pasear y bien, estamos re bien con el perro. Claro, me lo digo. No, bueno, pero después fuiste evolucionando. Después fuiste cambiando de tipo. No, por eso. Estamos bien. Sebastián Mechegiosa. Sé que hay quejas acá en la ciudad de Buenos Aires por las bicisendas. Que hicieron un montón en toda la ciudad. Parece que demoran el tránsito y dejan menos lugar para estacionar. Es cierto. Y además legitiman a esos señores que se pasean en calza. No puedo creer, ¿eh? No. Cruzarme gente de calza es una cosa que no puedo soportar más. Y otra cosa, enganché en Canal Volver de Carne Somos, casi me pongo a llorar. Todo lo que me remite la carne me pone muy mal. El gobierno va a frenar las exportaciones de carne. Sí. Ahí me quedó una bandejita de picado, la exporto del freezer. No, nunca más. La tengo ahí, sé que... Me levanto a la noche y me fijo si está. A todo el mundo le parece caro el nuevo precio de la carne, pero fuera con un tipo miserable como vos. Si fuera con tu mujer, vos llegas a tu casa, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, el que la sabe. Pero vos llegas a tu casa, y tu mujer, porque es droguita, porque se puede, por lo que sea, compró, no sé, bife chorizo. ¿Lo disfrutás o lo sufrís? Si Paula me hace eso, me está diciendo, se terminó el amor. No. Porque sabe que sería... Bueno, pero de eso yo no vuelvo. ¿Tenía plata o lo compró? No. Lo compró. No. Y lo sirvió y te lo cocinó con amor. ¿Lo disfrutás o lo sufrís? Lo sufro. Fue un regalo. No, lo sufro. Es miserable. Al miserable le pasa eso. No puedo disfrutarlo. No puedo. No hay forma. De verdad. Y si yo viajo y calculo cuánto estoy gastando. Cada bocado. Imagínate. Pero jugoso, a punto. A ver, vamos a poner... Está bien, un bife chorizo muy caro. Compra tira asado, que no se fue tanto como se fue el lomo, como se fue el bife, etc. Compra una tira de asado que igual está más cara, aumentó 18 mangos el kilo. Llegás y hay un asadito hecho como un mimo, le hice un asado a mi marido. No lo puedo disfrutar. Tampoco una tira. No, porque encima cortaste el hueso y yo calculo que la mitad que pagué fue hueso, o sea, me empiezo paranoico, ¿no? O sea, ahora fuera de joda, ¿sos un tipo que cuando ve una tira de asado piensa que le cobraron el hueso que no se come? Obvio. Los chupo igual, pero... ¡Qué miserable, hijo de puta! Por ejemplo, ¿con qué otra comida que los demás disfrutan vos sufrís? La crema chantilly. ¿Por qué sufrís? ¿Por qué? Porque es cara también de hacer. Lleva tiempo y lleva muchos elementos. Y, por ejemplo, una cosa que no soporto es cuando la gente usa la crema para cortar el café y además le pone azúcar. Porque se supone, si ya está gastando doble en crema, azúcar, endulzalo con la crema, macho. ¿Para qué encima le pones azúcar? Por ejemplo, tenés una reunión de negocios. Sí. Vos estuviste en el reality de Campanella. Sí. Que salió por el 13, retando a los chicos que no sabían hacer radio, ¿verdad? Estuviste ahí. Sí. Suar se conmueve. Sí. Frente a tu actuación, qué sé yo, y tenés una reunión de negocios con Suar. Sí. Bueno, me chequeé esa, nos gustó, y mientras te habla, él le pone a su café... crema y luego azúcar, te distrae. No puedo volver a la conversación. No puedo volver. No puedo. No puedo. Le creo. Terrible. ¿Por qué es así? Miserable. Nació así. Zurdos. Basta, se va. Miserable. Una vez quedaba como el orto, dos, ¿sabes cómo? Basta, 8:45. Hay canciones que a mí me gustan mucho. Hoy estás al horno, grita por acá. Mirale la cara, los oyentes que están en el verde de Nicaragua le ven la cara. Arreglame. Oh, mirá la cara que tiene. Dice, hoy estás al horno, dice que nadie la sabe. Hoy sonrió. Lo que no entiende es que hay canciones que nos gustan. Porque están buenas, y otras que nos gustan porque nos hacen acordar al momento en el que la escuchábamos. No porque la canción está buena. Igual esta no está mal, ¿eh? Esta no está mal. Dice que estoy al horno y que nadie la sabe. Celeste Carballo. ¿Qué pasa? Estás al horno. Al horno con papas. A ver. Por el título. Les juro, a los tres salames que están acá. Vamos a hacer así. Si la gente la canta. Se quedan por ahí a espiar la idea de la fantasía. Si no tienen que ir a la mierda. Ya entré a llamar. Pues yo me quedo. En serio, me quedo. No. 4535. 4204. Voy a tomar la ruta. Mirá cómo se ríe el pelotudo. Dale, poneme la canción. Los de la puerta lo saben. No voy a sacar el micrófono, no voy a hacer trampa, pero mirá cómo lo saben. Voy a tomar la ruta. Ahí está, escuchá. No volver. Me encanta. Un poquito más. Siempre dormida. La vida y la música también. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Empleada. Beso grande y gracias, por bancarme en esta, Chao, mi amor. Chao. Y no me dejé volver. Y no me dejé volver. Lo cantan en el Arte de Nicaragua. Lo cantan en el 4535-4204. ¡Vamos! ¡Que alguien la sabe! Hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me está faltando. La cantemos chiquitita, dale. Hay una canción. Una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me están quitando. ¿Cómo te llamas? Guillermina. Preciosa, no sé, Guillermina. ¿Qué te dedicas? Voy a estudiar este año diseño de moda. Bueno, mira cómo te la sabías, pendeja y todo. Beso grande. Beso. Chao, linda. Chao. ¿Y quién está en el horno, Iván? No, mírame. Ya no sonríe. En la cara te la canto, mira. Cualquiera alegría me dará tanta música a la naturaleza. Le pido disculpas a los que están acá, les doy la espalda si lo miro Iván, ¿eh? Ahí va, baja la radio y dale. Hola. Vamos. Cuando venga. ¿Qué pasa? ¿Te cortaste? ¿Le cortó? ¡No le cortes, no le cortes! Y para hacer una fiesta. Y para hacer una fiesta. ¡Vamos! Porque hay una canción, una canción. Hay una canción, una canción. Hay una canción que me están quitando. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Roxana. Precioso te salió, Roxana. ¿A qué te dedicas? Soy empleada del Ministerio de Salud. ¿Y este guacho que te quería cortar? ¿Podés creer? No podés creer, todavía que me había inhibido. No, preciosa te salió, en serio, un beso grande, ¿eh? Un beso gigante, los quiero, chicos. Te en la cara, en todo el cuerpo. Que me engaste el alma, me enamore la tierra. Y no me dejé volver, y no me dejé volver. No me dejé volver, y no me dejé volver. Ah, no quiero volver, solo voy a volver. Bajé la radio que hace ruido, hace bueno, dale. Terminó, pero te salió muy bien igual, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Bajá la radio, hijo de tu madre. Jorge. ¿A qué te dedicas? Soy camionero. ¿A dónde estás ahora? Estoy pasando por el mercado central. Bueno, ¿querés gritarle algo desde ahí, desde tu camión a Iván? Es un pendejo que no sabe nada. Iván, sos un pendejo que no sabe nada. ¿Algo más querés que le diga? Lo que vos quieras, si querés que le diga pipí. Sí, ¿cómo crees que te van a llevar a alguien ese? Y no, me lo mandaron, vos te crees que lo elegí. Iván, come, gracias. Gracias, macho, chau. Mundo Rosin. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. Nueva pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Es un producto de Laboratorios Brauer. ¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense. creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante... todo el verano. Pasaste la tarde con Luis Rubio y Nacho Boano. A ver, las medialunas de Atalaya, ¿siguen siendo lo que eran? Son muy masacote. Ah, mira. Te comes seis y ya quedas pipón. Ahora estás escuchando Mundo Racing. Seguí en pop. Ya llegan el Bollo y Camargo. 101.5. La vida, Adela, es una fiesta. 8 para las 8, estás escuchando Mundo Rosín y hoy te estamos preguntando, ¿qué es eso que sí o sí tiene que tener un hombre, una mujer, una chica para que te guste? Mandá mensaje de texto, la palabra pop, espacio y tu mensaje al 10011, llámanos al 4535-4210 o mandanos mails a pop@infobae.com. La vida es una fiesta. Pop Radio. 101.5. Qué buena música, en serio, tiene esta radio. Muy buena. Está muy bien, me gusta mucho. Bueno, caramba, entre tiempo, terminó la primera parte de Central Chacarita. Bien, bien Central, ¿eh? Ahí ¿sí? terminó en el arco de Chaca. No. ¿Resultado? 1-0. 1-0 gana Central cuando fui a hacer pis recién. Mirá, estábamos en la, una discusión. Fui a hacer pis. Mirá, me arca 10 minutos. Señores, faltan 5 para las 8. Fui a hacer pis mientras iba el tema y metió un gol Central. Mirá, pero que voy a hacer pis cada 15, cada 10 minutos y a goleada. Según Araujo fue Po, el autor del gol, ¿eh? Bueno, ¿qué tiene que ver? Basta de pegarle a todo el mundo, che. Eugenia, consigna, vamos, que enseguida se viene la isla de la fantasía. ¿Qué es eso que sí o sí tiene que tener un hombre, una chica, para que te gusten? ¿Podés mandarnos un mensaje de texto? Qué lindo lo dice hoy, ¿eh? Sí. ¿Sí? Pop, espacio y tu mensaje al 10011 o 4535-4210. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, soy Gustavo, yo prefiero que tenga cerebro. Un abrazo para todos. Bueno, ay, mirá el intelectual. Sí, y bueno, ¿qué tal? Hola chicos, para mí tiene que tener sinceridad, mucho amor y que tenga un lindo Totó, Cristian. Bueno, perfecto. Bueno. Es hincha del Totó y no de las tetes. Claro. Sí. Hola Radio, a mí me gustan las mujeres sexópatas. Oh. ¿Te gusta la que es chanchita? No, en general la palabra sexópata se asocia mucho más a la que tiene ganas siempre, ¿no? A la frecuencia. Sí, sí. Uh-huh. 10-11, pop y espacio, ¿qué más? Para que un hombre me guste tiene que tratarme como una reina, para que me siga gustando tiene que hacerme gritar en la cama. A mí, de 22 añitos. Ojo que no bueno, tengo una silla, ¿no? No. Claro. El famoso sexo al lado de la puerta y sí. Tomá, querés gritar. No, no, no, no, no se refería a eso, no. Los oyentes. Seguramente faltan 2 minutos para las 8. Sí. Es viernes, Villarroel. No lo quiero llamar para gastarlo en el entretiempo. No. Villarroel hoy se ausentó. Porque es a su vez dirigente del Club Chacarita y bueno, viajó para el partido. Claro. No lo voy a gastar porque si se da vuelta después no hay que decir nada, no hay que decir nada. Va ganando Central y a otra cosa mariposa. Uno más, Eugenia, dale. Tiene que tener aspecto de muy, muy macho, bien rudo, Vero. Bueno, me encanta. Señores, una cortita cada uno porque enseguida viene la Isla de la Fantasía. Diga. La cortita es una mala para el Pasto Abundancia. Siri Alves dice, yo no robé, no maté a nadie, no violó. Bueno, por suerte, que seguía así chueco. Pero dijo, el Pasto Abundancia va a volver a atajar cuando esté bien. Es, no ataja nunca más el Pato. Qué malo que sos, ¿eh? No, pero no juega el No titular? Juega el Pato, no juega Ibarra. Iban a probar a Palermo, a ver cómo estaba. Que el Alves le dijo, descansá Martín, después del golazo que le hiciste a Jamaica. Martín no quiere descansar. Quiere seguir a full. Me encanta. ¿Cuándo Boselli, hermano? Boselli en 4 partidos este año, 6 goles. Ojo con Mauro Boselli, sí. Casi vendido a Inglaterra. Una chance en el seleccionado tiene que tener. Chequeame porque quizás ahí, bueno, sabes que yo deportes le puedo ahorrar mucho. ¿Declaró Bonancieri que él no siente que esté jugando mal? Bueno. No. Yo no siento que quería chequear si efectivamente dijo eso o no. No estaba seguro, sí. Dijo eso. Bueno, hace tiempo que el Pato no está en su nivel, en el nivel que todos supimos conseguir, ¿no? No sé, para mí también, viste, le han pegado de más. ¿Será que yo no quiero? Pero el arquero es uno de los puestos primeros que vuela cuando la defensa no está bien. Este programa banca al Pato Bondancieri. Bueno, de central, se entiende. Debe ser por eso. No, lo banco igual, ¿eh? Algunos centrales es como Martín Seffel, es casi hermano. ¡Oxlack! Verano 2010. En Pop Radio. Pop. 105. ¡Fue! ¡Está poseído! A mí me dijeron que a las 8 en punto esta radio, cuando es en punto, ponen el O'Clock. Y yo soy un soldado obediente. Sí. Bueno, Messi Gieser. ¿Sabes qué? Una noticia muy cortita. Muy cortita. Una mujer fue acusada de apuñalar a un hombre con el taco aguja de su zapato. Informó ayer la policía británica. El tipo la quiso atacar, la mina sacó el zapato, se lo recontraclavó en todo el cuerpo. O sea, miles de argentinas angustiadas por la inseguridad toman nota de esta cuestión. Ricky Sarkani se relame. Maika Migorena piensa, ¿vieron eso de usar taco? Claro, Ricky Sarkani agrega la división armas. Claro. Y Maika Migorena finalmente piensa, ¿vieron eso de usar tacos? No era solo para hacerme el excéntrico. Con mirada asesino, seguramente. La que te queda, Tatiana. Estábamos hablando de los cuerpos de Hollywood, los más lindos. Te armó un prototipo argentino de una mujer. ¿Te parece? A ver si estamos de acuerdo o no. Pará. Primero dame la información cómo es. Dale, la de Hollywood. La información dice que en Hollywood... Te quería estar cortito, perdón. La encuesta en Hollywood... Da. Sí. Los ojos de Penélope Cruz. Sí. La nariz de Nicole Kidman. No me la acuerdo, pero ponele. Sí, mandaron un tupper. Debe estar bien. Eso sí. Me sorprendió. El mentón de Jennifer López. Jennifer López tiene cosas más lindas que el mentón, pero bueno. Bueno, el mentón. Eso, es una encuesta. El cuerpo de Fergie, que es la cantante de Black Eyed Peas. Así que es curvilínea. Ya no está, el año pasado era Jennifer Aniston, ahora las chicas están tratando de imitar en las cirugías a chicas más curvilíneas. Y en los hombres eligieron la nariz de Robert Downey Jr. y el que gana es George Clooney. En el top del ranking siempre, pero en el top están siempre Brad Pitt y Angelina Jolie. Esto en Hollywood. Sí. ¿Te hago la Argentina? Sí. A ver, las piernas de Dolores Barreiro, sí. ¿Estamos ok? Sí. Seguimos para arriba. ¿Cola de Sirio? Ponele. Lola ya para mí son todas bastante parecidas. Pero sí. Pamela David, ¿te gusta? Ponele. Yo no hablo porque estoy sonriendo, Bueno, la carita... Para, no hablas porque estás sonriendo. Contame ahora por qué no señalás a ninguno. Déjame. ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿La carita de Liz Solari te gusta o más onda Araceli? Ponele, no, bueno, yo soy más Araceli, pero está bien, sí. Tenemos carita, ahí un prototipo. Me gustó como femenina. La amaste. Sí, bien, y bien. Termo uno masculino. Sí. La cara de Gonzalo Heredia, que está ahora... Ah, bien, me gusta. Sí, o la del otro que hacía de jardinero nada más de casa. Viraudia. Es más lindito, sí. Este me da más. Vamos por Gonzalo Heredia entonces. Cara de Gonzalo Heredia. El lomo de Facundo Arana, que está bien y no es tan físico-culturista. Sí, está muy bien. El lomo está bien incorporado. Me gusta lo que hace, porque no incluye ni las cosas ecologistas, ni su sanata, ni su buena onda, ni nada. Es la parte del que más sirve, está bien, sí. Hay que darle salta. Y las piernas, necesito que me ayuden con algún futbolista que tenga unas buenas piernas. Que Gambas de futbolista. Sí, gambas ahí. No sé, ponle la de Palermo si te sale alto. Dale. Así te sale. Señores, esto parece el anticipo del Enseco. Después de la canción, el Enseco. Y después la Isla de la Fantasía. Pop Radio. Pop 101.5. 8:05, adelantamos un poco el momento en seco, que es como nuestro momento para la picadita, que hoy fue real. Sí. Picamos allá atrás el quesito que nos trajo un amigo oyente, tenemos aquí los sanguchitos. Pasa que como tiene salame, todo, casi va a engrasar todo, lo armamos como una picadita atrás, pero estamos yendo y viniendo. Como va un marquero al baño, vamos nosotros a buscar nuestro quesito allá atrás. Una vez yo trabajé en un diario, yo era muy chico, qué sé yo, no entendía nada. Y pregunté, ¿viste? ¿Por qué había tanta cola para ir al inodoro y estaban los mingitorios vacíos? Claro. Bueno, bien. Después me explicaron y pasé un buen año ahí trabajando. Un año diferente, pero bueno. A ver, viene San Valentín. Y más allá de discutir la fecha y los regalos y eso, yo quería preguntar. Antes de pasar a hablar otro tema que tiene que ver con el sexo y la pasión, como es la isla de la fantasía, ¿cuál fue el momento más parecido al amor que conocieron? De emocionarse de amor mal. Un momento. El momento que más cerquita del amor pleno conocieron. ¿Amor de pareja hablamos? Sí. Y viajar. En tus hijas, guacho. Sí, sí. Generalmente voy derecho ahí. Pero y a mí me gustaba mucho viajar solos con Paula en el auto a cualquier lado. Uh-huh. Eso, que hay miles, pero me parecen únicos. Uh-huh. Viajar escuchando música en un auto a cualquier lado. Uh-huh. Eso para mí es el amor. Eso es el amor. Sí. Los dos ahí andando, ¿no? Exactamente. Está muy bien. Eso me gusta. Tatiana. Yo me acuerdo de un momento chiquitito. Un momento, sí. En la playa, con el que ahora es mi marido. Yo no soy una mujer con mucho instinto maternal. Y un día lo miré y dije, ay, yo con él tendría 14 hijos. Y ahí, para mí, si me decís el amor, hoy yo me acuerdo de ese momento. Lo viste y dijiste, ah, este puede ser padre de mis hijos. De 14. Dice, yo que no soy una mina con mucho instinto maternal, fue fuerte. Uh-huh. Eugenia. Sentir que en los horarios locos de laburo, los raros, más raros que me han tocado pasar y trabajar, está presente. Uh-huh. Se levanta conmigo. A esa hora, me hace el aguante, un cafecito, un desayuno, después se acuesta, eso. Eso. Sí. Que me acompañe, me parece que es un eso gran... Eso es un acto. Y, pero vos en el momento, a las 4:30 de la mañana, antes de ir a laburar, no lo sentís. Claro. Estás dormida. No. ¿En qué momento? En el despertarme y sentir que está ahí despierto conmigo. Sí, pero eso... Ahí sentís amor cuando lo recordás, cuando... Valorás el momento. En el momento de dormir, haciendo pis, corriendo, es más difícil. No, así. El despertarnos juntos y ese ahí, desayuno. Ahí ese estás, acompañar. ¿Te agarra ataque de amor ahí? Mal. Agustín. Mira, yo vivo en una película de amor en este momento, pero voy a ir al pasado porque para hacer un una momento, fotito. No. Para hacer una fotito. No quiero. Yo quiero que me contesten lo que pregunto. Eso es un viejo problema que tengo por mi oficio. Yo pregunté. ¿Cuál fue el momento más cercano al amor puro que vos viviste en los últimos tiempos? Que sea, el más cercano, el más fuerte. No la fotito que me pinte cómo es tu pareja, sino momento, el último momento que te mató a vos, que te dejó culo para el norte de amor muerto, de amor mal. Bueno, el último momento es antes de venir acá, en el almuerzo, cuando pruebo el bocado de una comida que me hizo ella. Te mató. Un momento. Siempre me mata. Que te cocinen y que piensen una receta siempre diferente y un pollo a la cerveza. Y lo pruebe, es una foto de amor. Sí, eso. Sí. Y a vos te cocinen. Comer es un placer único y compartirlo único. Con ella. Ella usó horas de su tiempo para cocinarlo. Es un momento único. Uh-huh. E indescriptible. Sí, es verdad. Lindo, ¿no? Sí. A mí me mira y me mata. Pero es así, me mira y me mata. Me está haciendo cosas, por ahí no. Pero si decide mirarme, por lo que sea, aunque sea paputeando, me mata. Me mira y me mata. Me mira así, me mira para putearme y yo digo, no puedo pelear. Pero, con esto no me puedo pelear. No, sí, me mira y me mata. Me mira y me mata. Sin maquillaje me mata un poquito más. Me arruina. Aparte, bueno, embarazada, la veo por ahí caminando medio en pelotas con la panza y más me dice, te arruina. Pero uno sabe mucho qué decir, ¿viste? Es raro también, ¿eh? El varón es raro. Busca el momento y lo dice, pero en el momento, ¿viste? Que es raro. Muertos de amor, todos acá en la mesa. Dentro de un ratito, a esto, ¿Qué? Dios se lo lleva puesto. Por lo borra. ¿Por qué? Lo anula para siempre del curso de la historia. ¿Para siempre, siempre, siempre? Sí, sí, este momento se queda, digamos, como 3 metros abajo de, no sé, de un arenero en Haití. Y sin amor, nada. Sexo puro, fantasía loca. Salvaje. Sí, las oyentes. En un ratito. La vida es una fiesta. ¿Sabés que me dieron ganas de... Buscate uno de Miguel Bosé después. Se lo vamos a cantar. Ah, el italiano tendríamos que haber hecho hoy, ¿no? El italiano. Muy bien, ¿eh? Voy a poner un poquitito más la guitarra. Viernes 8 y cuarto. Empiezan a pasar los tacheros mirones a la velocidad con la que pasan los autos que miran travestis en Palermo. No. Así pasan los taxis por acá ahora. A ver, ponemos un poquitito más la guitarra, ¿eh? Y vamos a contar la historia de esta guitarrita, ¿eh? Ahí llega otro oyente, todo bien espiar. Señores, comienza ahora La Isla de la Fantasía. Un segmento que los viernes va a ocupar la última hora del programa. Las oyentes mandan un mail a pop@infobae.com. Sí. Y cuentan que tienen ganas de venir. Y si le encontramos algo que valga la pena, bien. Y si no, siguen sus vidas y tendrán seguramente por sus propios medios la posibilidad de concretar esas fantasías. Dos chicas bonitas en su estilo, realmente. Allá, Gisela. Sí. Color castaño, ojos muy claros, que son azules. Creo que sí, azules, verdes. Azules, verdes. Buena jeta. Buen lomito. Buen lomo. Bueno, lomito es para hablar entre varones. Buen lomito. Sí, salió medio, ¿no? Jugoso para mí. Abogada. Sí. ¿Sos abogada? Sí. ¿Del fuero? Comercial, civil y laboral. Y laboral. Sí. Perfecto. Y por acá, una onda un poco más intelectual, más Palermo, más pollera de colores, ¿no? Más polleras largas, ¿viste? La otra es más de pantalón negro ajustado. Yo la vi sentada, honestamente, pero es más de pantalón negro ajustado. Y vos sos más como de musculosa y más hippie. Más hippie, ¿no? Acercale, por favor, el micrófono un poquitito más. Ay. Ahora, quizás alguno de los productores se tiente de venir a la hora. Ahí está, perfecto. Y se lo baja. Gracias. Sí, sí, pueden venir. Un poco más hipona, ¿no? Sí. ¿Te sentís más hipona? A ver, por ahí está. Perfecto. Muy bien. Disculpa, que la molestia. Gracias. Háblale justo enfrente. No, esa sí. Ok. ¿Ahí? Ahí va. Bárbaro, perfecto. Sí, un poco más hipona. Sí. De look y de onda quizás también. Total. Total. Pese a que laburás de... ¿Sos gerente administrativa? Sí, sí, sí. Sí, de una empresa. No importa cuál, ¿eh? Sí. Me dedico a la administración, digamos. Te dedicas a la administración. Sí. Sí, sí. Y la pollera es un poquito más, me gusta la India. Sí. ¿Te gusta más la India? Así. Me gusta. Me gusta. Como más hipona, eso es más morocha, de tez más morocha y de pelo más morocho que tu compañera que se llama Giselle. Gracias por venir a las dos, De nada. De nada. Che, para empezar quiero decir que Paula nos trajo a regalo un libro que se llama ¿Quién quiere la Liga Espartaco? Es un libro de Rosa de Luxemburgo, que tradujo ella misma, con un equipo, ¿no? Un equipo de traductores. Un equipo de laburo, en realidad, bueno, fue iniciativa de un grupo de gente que es movediza por el pensamiento de Rosa y los que sabíamos alemán o podíamos ayudar. Vos sabés alemán, o sea, ayudaste a traducir al alemán. Qué raro, ¿no? Que alguien medio hippie y tirando a zurdita, como dice Agustín, porque si te gusta Rosa de Luxemburgo... Totalmente. Algo de marxismo debe haber. Sí. Sepa alemán. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es que sabes alemán? Bueno, sé alemán, en realidad, mi abuelo hablaba muy lindo alemán. Yo de grande quise comunicarme con él, porque viste que los viejos tienen ese hábito de volver a su lengua materna. Uh-huh. Bueno. Empecé a estudiarlo y empecé a comunicarme con él. Bueno, en el interín mi abuelo se fue. Yo seguí estudiando alemán y realmente hay literatura alemana que es bellísima. Más allá de la más compleja, bueno, también hay más simple y nos sirvió para hacer este trabajo. Bueno, muy bien, me gustó la presentación. Gracias. Vamos a hablar un poco de sexo, que es la idea de este segmento del programa. Bueno, Giselle, sos muy bonita, pero ahora vamos a poner un micrófono en la calle porque algún taxista te va a describir, porque si no parece que yo miento, ¿viste? No. Está bien. Algún tachero que venga ahora te va a describir. Mientras tanto, contame, Giselle, ¿sí? ¿Qué es lo que más te elogian los hombres que te conocen íntimamente? Uy, la cola. ¿Te elogian mucho la cola? Sí. Eso es lo que más elogian de tu cuerpo. De mi cuerpo. Y ya que viniste a contar tu fantasía, y ahora vamos a hablar de eso en un ratito, de lo que haces, de lo que tenés, ¿qué es lo que más los deja calientes? Lo primero que le contarían a un amigo si no te quisieran de madre de sus hijos. Ay, me da un poco de vergüenza. Pero no es grave. Lo que más te elogian. Lo que más me elogian. Y por ahí por el lado del oral. Ajá, sos buena en eso. Puede ser, sí. ¿Lo disfrutás? Sí. No, viste que algunas saben que es importante y disfrutan de regalar ese momento de goce a su pareja, pero bueno, no lo disfrutan tanto, vos sí. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Te gusta el sexo oral? De frente, manteca. Tal cual. Tal cual. ¿Te gusta? Sí. Sí. ¿Tuviste, por ejemplo, en tu vida momentos donde te divirtió solamente jugar a eso? Rápido, una calentura, un baile, un coso, pum. No, tiene que estar complementado con otras cosas. Si no viene con regalito después, no. No, aparte tienen que prometer otras cosas, porque si no, nada. No hay nada. No, pues está la que disfruta eso, de coso rápido. No, me aburro. Así no te aburre. Claro. Afuera de contexto te aburre. Sí, no, totalmente. Che, Paula, escúchame, ¿y qué es lo que más te han elogiado a vos los hombres que te conocieron íntimamente? Físicamente la delantera. Las tetas. Sí. La delantera y la cola también se lleva lo suyo. Claro. Vos sos un poco más chiquita. Yo no las vi paradas, o por lo menos no presté atención. Mini. Sí. Vos sos todo mini y todo conformista, es sí, así, ¿no? Sí. Sí, sí, morochita, que sos petiza, ¿no? 1.60. No, no sé. Claro, pero conformita. ¿Viste la peticita que tiene sus curvitas? La peticita que es como un tinitún de morocha grandota, pero que está buena, ¿entendés? Ahí lo mico, hay cintura, ahí. Sí, hay cintura. No, bien serio, por eso. Mira. Claro, hay cintura. Y la pollera larga, como que es de bambula, ¿de qué es? De bambula, hippie. Muy pollera cerca. De bambula, preciosa, muy bien, me encantó. Hay cintura. ¿Allá hay cintura? Sí, todavía conservo. Ahora sí, cuando vengo un tachero saco el micrófono, pasa y hace seña de luces, el próximo que pare, lo hacemos describir. Bien. ¿Qué es lo que más te elogian a vos, Paula, los hombres que te conocieron íntimamente? La oralidad. También, lo mismo. Sí, también. ¿Sos buena en eso? Sí. ¿Te autodefino como? Sí. ¿Te autodefinís como? Buena en eso. ¿Como buena en eso? Sí, sí. ¿También lo disfrutás? Lo disfruto. Y como ella, ¿le das fiaca solo eso o más de pendeja? ¿Te divertiste? No, me divertí, lindo. ¿Te divertiste, lindo? Sí, sí. O sea, eras, para los demás que no saben alemán como vos, gauchita y chau. Totalmente, sí. Has regalado un pendejo. Bien, de onda, te calentó, pum. Lo hacías y te ibas contenta, digo. Sí, lo que pasa es que también es... bastante difícil porque no soy la clase de mina que se vaya a calentar tan velozmente, que decís, ay, aquel, tiene que haberte una cosa, ¿viste? Pero si te calientan, bajas rápido, te gusta, buscas eso. Está muy bien. Bueno, después de, a ver qué canción tenés, a ver, contame. Ah, mira vos, bueno, dentro de 3 minutos, a ver, ponelo igual. Seguimos, todavía nos contaron qué fantasía vienen a cumplir. A ver, poneme la canción, que lo hacemos con Delfín Salvador Azula. ¿Saben quién es Delfín Salvador Azula? No. Es un amigo mío que viene de Rosario a conducir estos momentos, mirá. ¿Mi nombre? Mi nombre es Delfín Salvador Azula. Lo que estás escuchando es, ¿no? Corazón, no está bien. Música de telos. Siente el dolor, fuiste infiel. Solo en el ayer. escuchando Mundo Rosin. Estás en Pop. Pop 101.5. No me digas, no me llames. Ah, estamos al aire, ya perdón. Estábamos, no, sí. Que es muy tarde. Se va ganando 1-0 Central a Chacarita, ¿eh? Lo comento por las dudas que haya algún interés. Si alguno quiere opinar sobre lo que estamos escuchando, sobre la Isla de la Fantasía, puede hacerlo mandando un mensaje de texto al 10011 y Pop Espacio. También pueden llamarnos al 4535-4210 o mandarnos mails a pop@infobae.com. Bueno, hay varios varones acá en la esquina parados. Gracias por venir. Los tacheros pasa que se enseña la luz, es claro, porque los viernes hay más laburo. Ayer había 10, no, y hoy igual, ¿quién puede parar? De hecho pasan muchos ocupados y saludan. Sí. Señores, ahora sí, nuestras oyentes, nuestras primeras oyentes, gracias por venir a las dos, van a contar aquellas fantasías que les gustaría cumplir a partir de esta visita al programa. Primero, a la chica de ojos claros, así, muy buen lomo, dice que tiene 39 años, parece menos, en rigor las dos parecen... mucho menos. Sí, mucho menos de lo que dicen. Pero bueno, ¿por qué mentirían al revés? 39 años, claro, Giselle. Hay que sacárselo. La doctora, ojos claros, buena sonrisa, digo, diente, jeta, linda mina, realmente muy linda mina. Antes de contar la fantasía que te gustaría cumplir, contame cuál fue la mejor fantasía que lograste cumplir hasta el momento. Que logré cumplir hasta el momento, y hace un par de años lo hice en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. De la UBA Figueroa y Corta, sí, a pleno. Claro, a pleno. Años de estar ahí. Claro, pero pero tarde. No tanto. Tarde, día de lluvia muy gris. Me había ido a buscar y nos escapamos por ahí por... ¿Tu pareja entonces? Sí, sí. ¿Tu novio te fue a buscar? Por adentro, no afuera, ¿eh? Adentro de la... Ah, pública. Contame, ¿dónde? Sí. Pues no conozco tanto. Y hay unos vericuetos por ahí adentro donde te podés esconder subiendo las escaleras. O sea, afuera de la facultad, cerca de las escalinatas, pero... No, adentro, adentro. ¿Adentro? Sí, sí, sí. Ah, hay una parte de las escalinatas que no se ve desde la calle. Claro. Algo claro, así. Claro. Pero en la facultad. Sí. ¿Qué hora era? Y eran más o menos las... 9:30, 10 de la noche. ¿Te fue a buscar? ¿Bajó? Sí. ¿Ya tenían ese plan? No. No surgió en ese momento. ¿Empezaron a transar ahí? Claro, porque él estaba esperándome que yo rindiera un final y bueno, cuando lo aprobé, festejamos. ¿Y te fue bien? Sí. ¿Empezaron a transar fuerte ahí? Claro. ¿Tu indumentaria ayudaba? ¿Tenías pollera o algo de eso? Sí. Claro, sí, sí, sí. Claro. Pantalones, el gran enemigo del sexo casual. Yo, si fuera cura, regalaría pantalones. Claro, regalaría pantalones. Escúchame, hay un tachero, yo sé que están todos con mucho laburo, pero por favor que se baje, así puede ver de cerca. Si puede bajarse del móvil, muchas gracias. Te puedo pedir un favor si no te ofendes, Giselle. ¿Podrías ponerte de pie? Así el tachero te escribe un poquitito. ¿Cómo no? Hola amigo, ¿cómo le va? Acerca el micrófono, Juan, por favor. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. No ¿qué edad tenés? Muchos. No, pero bueno, ¿cuántos tenés? 60. 60. Bueno, gracias por escucharnos y por pasar un ratito. Decime si mentí al decir que es un bombón. A ver. Nuestro oyente, digo, en plan mina, ¿no? ¿La que está parada? Sí, claro. Es hermosa. Es hermosa. Describilo un poquito. Tiene buen lomo, tiene cintura. Si te jode dar una vueltita, está lejos mío. Pero si puedes dar una vueltita, caramba. Caramba. ¿Podés describir la voz? Caramba, yo no sabía. Te juro, no. Sentate, por favor, ya está. ¿Qué podés contarle a los demás tacheros que escuchan sobre esta oyente que vino a nuestra primera isla? No, es hermosa, tiene un cuerpo muy lindo. Buenos pechos, buena cola. Sí. Buena cintura. Cuando dije que tiene una sonrisa casi perfecta y ojos claros, ¿exageré mucho? Linda sonrisa. Ajá. ¿Te gusta? Linda. Sí, ¿no? Muy bonita. Sí, y los ojos claros, no sé si se ven desde ahí. No los veo bien acá. Míralo un toque, ahí está, mira, ahí tenés. Me parecen grandes, pero son... Y te mató con la sonrisa. Y te sonrió y te arruinó, ¿viste? ¿Viste que era perfecta, bobón? Cabrón, hijo de puta, ahora que te sonríe te quedaste babiento y afuera. Acá, limpiando el charquito acá, el amigo, limpiando el charquito, bueno. Muy bien, esa fue la mejor fantasía que lograste cumplir hasta ahora. Gracias, amigo. ¿De qué empresa sos? Ninguna. ¿De ninguna? Ninguna. ¿Y recién salís? ¿O... No, ya salí hace rato. ¿Ya estás por volver? Un par de horas más. ¿Estuvo bien el día? Bastante bueno. Bueno, me alegra muchísimo. Gracias. Me alegra muchísimo. Ahora, Paula, la otra oyente. La mejor fantasía que lograste cumplir hasta el momento. Hubo muchas. Tiene que ver con lo espacial, me parece, con utilizar todos los espacios de la casa. Y sí, los usamos todos. O sea, ¿recorriste con tu pareja? Sí. ¿Toda la casa? Sí. ¿En el mismo acto? Sí. La cosa de revolcarse y seguir y vamos para allá y vamos para allá. Sí. ¿Estás en pareja todavía? Estoy en pareja. Está muy bien. Ustedes dirán, ¿qué hace una chica con novio o marido? Marido. En la isla de la fantasía, ¿no? Qué curioso. Ahora van a ver. Después de él, ¿qué viene? ¿Canción? Ah, en dos minutos. Ya escucharon, ¿eh? Ya escucharon. La... ¿Número uno? Sí. La número uno. Lo hizo en las escalinatas de la Facultad de Derecho. Y la otra en toda la casa con su marido. Esa es la mejor fantasía que lograron cumplir hasta el momento. En tres minutos te cuentan la otra, la que vienen a cumplir aquí, al programa. Estás en Pop 101.5. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop 101.5. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequeemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Lona? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio violeta? Sí. Mejor paga tus impuestos. ADVA. Buenos Aires. La provincia. Invitar a los viejos de mi novia al monoambiente donde vivo es cero rollo. Bienvenido al mundo donde el cero sí importa. Nuevos sucos. Cero, rico, liviano y cero azúcar. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense, resultados más intensos sin pagar una fortuna. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. 101.5. El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato están en Pop. Se llama Cibermamá, o así le pusimos. Me parece que es la mejor historia pirata desde que salió el Club del Pirata, la verdad. La mejor excusa para escaparte. Sí. Mandé el mensaje de texto diciendo que me fui a la marcha del campo. ¿Te acordás cuando? ¡Ay, la marcha del campo! ¡Minga! Lunes a viernes. Aquí me parece que hay un dato. Si tu marido deja pasar la marcha del campo y no cuestiona nada, es porque, bueno. Hay algo. Chicos, ¿Esto puede ser su madre, vas a decir? No lo hagan en casa. El Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida es una fiesta. Oh, Intimidad número 25, el momento más sexy quizás del programa. Lo que no puedo obviar es que hay un montón de mensajes que están llegando. Usted sabe que te saca un minuto del tema sexo, ¿no? Llegar al país es ver migraciones, si viste la policía aeronáutica. Salir también es la primera imagen que se encuentra la gente que viene. Y la verdad es que del mismo modo que los particulares redoblan el esfuerzo y ponen más gente, pues bueno, nada, cambia la quincena, etcétera. Claro. Es un quilombo. Sí, es un quilombo. La verdad es que no podemos dejar de hacernos eco de los mensajes que nos llegan. Hay que poner más gente. La verdad es que es medio una vergüenza lo que está pasando y no queríamos dejar de comentarlo. Señores, volvemos a la Isla de la Fantasía. Señores, 39 años, Giselle, preciosa. Hay un tachero medio salame que dice, no te metas con los tacheros. Todo lo contrario, hacemos el programa con los tacheros. Amigo Eduardo, no entendiste de qué iba esto. Tené cuidado, no te enojes mucho, porque los que están acá son todos tacheros. No, acá, porque estamos haciendo el programa para los tacheros. Son los que tienen el privilegio de escribir a nuestras chicas. Y son nuestros amigos, digo. Básicamente son los que se llevaron los primeros regalos de estos 10 programas. Al revés, es buena onda. Muchos mensajes. Sí. Decíamos, estamos en la Isla de las Fantasías, vienen las oyentes y cuentan aquella fantasía que aún no cumplieron. Giselle, de 39 años, es abogada. Ya hizo la de la escalinata en la Facultad de Derecho, ya hizo, uh-huh. Pero bueno, algo más tendrá que cumplir. Y Paula, de 37, que es como la más chiquitita, para contar la porra, es una morochita chiquitita, una pollera así bambula, jipona. Tiene todo, bueno, todo como dice ella, todo en chiquito, como dice ella, es un tinitún de morocha grandota, pero está buena, ¿viste? Y ella ya recorrió toda la casa con su marido. Rápidamente, antes de los mensajes, de frente manteca, ¿cuál es la fantasía que les gustaría cumplir y aún no pudieron? Giselle. Bueno, la mía, a mí me gustan mucho los disfraces. Ah, sí. Sí, y me gusta mucho en el hombre el disfraz del zorro, por ejemplo. Pues es que como nunca tuve morbo para ese lado, no entiendo cómo funciona. ¿En serio te calentaría que entre el zorro y te dé? Me calienta la capa, me calienta el antifaz. No, está bueno, pero viste que cada uno se calienta con cosas distintas. Vestido todo de negro, o sea, el zorro. Y si es posible con bigotitos. ¿Te gustaría que haga el zorro para vos? No, claro. Pero está buenísimo, escúchame. Y sí. ¿Te gustaría? Me gustaría. Uh-huh. Sí. Y en ese caso, porque justamente es un morbo que yo no visité, en ese caso, ¿a vos también te calienta ser otra, jugar a un personaje, ponerte? Claro. ¿O no? Y claro, algo que tenga que ver con los superhéroes, por supuesto. Por ejemplo, ¿en tu caso? Y en mi caso, también soy fanática de la Mujer Maravilla, así que... ¿Tenés medio look? Tiene un parecido. La veo desde chiquita y la amo. ¿Tenés el vestuario de la Mujer Maravilla? Nunca me lo compraron. ¿Nunca te lo compraron? No. Hay que conseguirlo. ¿Pero en los sex shops venden Mujer Maravilla? ¿Sabes que no sé? No averigüé. No sé. No, yo tampoco. No. Acá la morocha se ve que visitó más. Dale, contá. Contame. Venden. ¿Sí? Sí. Aparentemente es un tema frustrado el de la Mujer Maravilla, porque... Vos estuviste en unos sex shop y hay disfraz de... En uno estuve. No, está bien. Y había un disfraz de Mujer Maravilla, justo en eso. De Mujer Maravilla. No, yo no es que nunca haya ido a ninguno, no es que no conozca, ¿eh? Yo cuando fui y vi, no vi ninguno, digo, no, por eso. Sí. Mirá vos, ¿eh? Bueno, entonces, la fantasía a cumplir. Sí. Un hombre vestido de zorro. Disfrazado de zorro. ¿Edad? En el traje íntegro. Edad de 30 para arriba. De 30 para arriba. Hasta 50. De 30 a 50. Sí. De 30 a 50. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo van a estar los tacheros? Yo sé que laburan mucho, pero... alguno va a pasar. ¿Tachero te gusta? No te jode. No, mientras sea buena persona. ¿Te gusta? No, por eso. No, digo porque ya están en esta... Mira, ¿ves? 1, 2, 3. Como los estoy viendo ahí con las balizas, por ahí hay alguno que ya está... No. Marcando la Z del zorro, ¿eh? Escúchame. Bueno, está muy bien. Y Morocha, ¿tu fantasía a cumplir? Incorporar una tercera. ¿Te gustaría una chica más en tu pareja? Sí. Acércate un toque al micrófono. Sí, ahí va. Sí, perfecto. esto. ¿Es algo que con tu marido vienen hablándose mucho? Sí, casi 2 años. Ajá. Sí. Uh-huh. ¿De quién nació la idea? Mía. Es tuya. ¿A vos te calienta la idea? Sí, me calienta la idea. Uh-huh. ¿Intentaron de algún modo cumplirla y no salió o por ahora no tuvieron tiempo o lo que sea? No, por ahora supongo que no nos animamos. Nada, es un matrimonio ya largo y tiene que ver con el embole, con ponerle un poco de sal y pimienta, que no tiene que ver con el amor. No, claramente. Eso es parte de todo lo que conversamos, pero bueno, es sumar al bien. ¿Y qué intentaron hasta ahora para cumplirlo? Convencernos nosotros de que no va a pasar nada, de que no se va a terminar el mundo, de que todo lo contrario. Uh-huh. Y estamos en ese punto. Pero es muy difícil conocer. ¿Y hablan mucho del tema de la intimidad, los calienta? Sí, claro. Sí, sí, jugamos mucho con eso. ¿Jugamos mucho con eso? ¿Qué quiere decir? Sí, totalmente. Un imagínate qué. Un imagínate cómo sería. ¿Cómo sería? Sí. Uh-huh. ¿Y en tu cabecita? Sí. La primera imagen que te viene, ¿qué es? Que te calienta, que es pensarte a vos con la chica, a tu marido con... ¿Qué es lo primero que te visita? Cuando pensás en el tema. A Claudio con es un tema. ¿Te gusta más o menos? Sí. ¿Ah, sí? Sí, ¿te tienta? Sí, sí. Me tienta. ¿Qué pasa acá? ¿Si hay uno? Sí. A ver qué dice. Oski. Yo te compro y realizamos tu fantasía y la mía, dice Oski de Brazate. Y bueno, a ver, el viernes que viene ellas van a estar acá. Y nuestra página de internet es... pop@infobae.com es nuestro mail. También se pueden hacer fan en Facebook, en Mundo Rocín, en Pop Radio 101.5. Bueno, no sé si pueden venir el viernes que viene, lo vamos a intentar. Si no, vamos a juntar y seguro los vamos a conectar. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Ponle. Seguro que van a poder venir de nuevo y vamos a sumar alguna nueva como para seguir creciendo en esto, ¿eh? Manden mail a pop@infobae. La Morocha busca una chica. Chica para matrimonio, ¿sí? Sí. Es así. Y Mujer Maravilla busca al zorro. Está muy bien, sí. Está muy bien. Señores, ¿cómo te imaginas la chica? ¿Cómo te imaginas la chica? Me la imagino medio como, a ver, mi alter ego. Vamos, tampoco soy tan arriesgada a buscarme una rubia sueca. Claro, no. También, morocha, petiza con tetas. Una cosa un poquito más alta, pero nada, sí, con lindo cuerpo. Con lindo cuerpo, perfecto. ¿Y vos cómo te imaginas el zorro? ¿Como el zorro? Como el zorro. Y por supuesto no tiene que faltar la espada. Claro, una espada que valga la pena, ¿no? Claro. Que valga la pena el esfuerzo. Hay algunos mensajes de texto, contámelos. Gracias, Pipi. Estoy viajando en el camión. ¿Solo qué hago? Preguntan. El zorro. Por ahí. Zorro. 10-011, pop, espacio. Dejo mi número para Paula. Por favor, que me llame. Gracias. Pero ustedes se creen que nosotros lo hacemos para que la gente cumpla la fantasía. Son graciosos. No importa un carajo la fantasía de la gente. Lo hacemos para que nos vaya bien en la radio. No se lo vamos a dar directamente nunca. A través nuestro, manda un mail, nosotros te llamamos, te conectamos y después los presentamos acá. ¿Qué gracia tendría para nosotros que la gente sea feliz si nosotros no ganamos nada con eso? Obvio. Pregunta Román, ¿alguna interesada en un pibe de 25 años? No importa, no, ya está. Bueno. Son las fantasías de ella. Esto es como los boliches. Vienen las chicas y como vienen las chicas, pueden ir los varones. Nosotros buscamos gente que quiera cumplir las fantasías de ellas. 4535-4210 es el teléfono para dejarles mensajes a las chicas. Así que en un ratito nada más, vamos a ver si alguno le deja. Estamos muy apurados, sigue ganando Central 1-0. Estás en Pop 101.5, primera isla de la fantasía de nuestro programa. Nosotros acá lo más choto se... escuchando a nuestras oyentes preciosas que buscan una chica para sumar un matrimonio, que buscan un señor que se anime a jugar al zorro. Estas son oyentes. Mientras, esa isla es un quilombo, hay que decir, Claro, cambió la temporada y no agregaron uno en una oficina. Es un bolonqui total. Bueno, 20:43, dale. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rocín. En Pop Radio. Pop 101.5. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Probá la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. ¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247. Desde que mamá usa el nuevo shampoo suave, todos mis amigos quieren venir a jugar a casa. Y sí, un poco celoso estoy. Mamá dice que es por el Edipo. Le voy a pedir a los chicos que me den un susto, a ver si se me pasa. Llegó la nueva línea Suave Intense, creada con tecnología superior para darle a tu pelo y al de toda tu familia resultados más intensos. Desde el primer lavado. Probalo, porque ser mamá y estar linda, se puede. Nueva línea Suave Intense. Resultados más intensos sin pagar una fortuna. Llevar a mi hijo al cole antes de ir al trabajo es cero obligación. Bienvenido al mundo donde el cero sí importa. Nuevo Suco Cero. Rico, liviano y cero azúcar. En instantes, el pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. Quédate. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. La mejor forma de decirle lo que sentís es con música. Vení a Stars Digital y bájate las canciones más románticas para regalar en San Valentín. Además, llévate de regalo bombones, días de spa y libros de amor para disfrutar juntos. Encontrá en Stars Digital el regalo más original para el día más romántico del año. Te esperamos en Dot Baires Shopping y en Avenida Callao, esquina Arenales. Señores, 9:45, bloque final de nuestra primera Isla de la Fantasía. No pudimos tener más suerte. Qué lindas son las chicas que hablan de corrido, ¿eh? Qué bien explican lo que les gusta, lo que hicieron, ¿o no? Sí, claro. ¿Sí, no? Sí. Está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien. Giselle, 39 años, abogada en lo civil y comercial. Tiene pinta, ella es parecida a la Mujer Maravilla y quiere jugar a ser la Mujer Maravilla con alguno que haga de zorro. Hay muchos mensajes de texto. Si sos chica y te interesa conocer un matrimonio, o si querés disfrazarte de zorro, 4535-4204, atiende Iván el directo y te manda al aire. Leemos un par de mensajitos. Si la abogada quiere fiesta, yo estoy dispuesto a todo. Me llamo Gastón, estoy trabajando en Coca-Cola. Bueno, perfecto. Pop@infobae.com, ¿no? Es asunto, Isla de la Fantasía o Rosín, para que nos llegue a nosotros, ¿no? Bueno, una para Paula. Me encantaría conocer a la hindú. Si le interesa, le dejo mi número. Muy bueno el programa. Sí, es preciosa, ¿eh? Cada una en su estilo. Sí. Cada una en su estilo es preciosa. Pero bueno, bloque final de este reportaje. Tengo tres preguntas para cada una, ¿sí? Tres preguntas para cada una. Okay. Algunas las uso en la pregunta animal, no tengo tantas como para tener las de la tele y las de la radio. Bueno, perdón, sí. La pregunta animal de Dolina. ¿Te gustó? Espectacular. Lindo programa, ¿viste? Muy bueno. Sabes que estábamos buscando quién lo había visto y resulta que eras vos, así que te agradecemos muchísimo, por habernos sacado la duda, te agradezco un montón. Y vos querías el texto de los enamorados del amor. Sí. Bueno, ya te lo vamos a mandar por mail también. Gracias. Algo tienen que llevarse. Muchas gracias. Son las primeras que se animaron, señores. No tengo el caballo. Te va la moto, dice Juan de Henley. Me muero, un zorro. En moto. Qué bueno. Qué divertida es Giselle. Por suerte tiene fantasía con el zorro y no con Bernardo, dice uno. Bueno, a mí me hubiera calentado más que tuviera fantasía con Bernardo, porque como se sabe, soy sordo en oído. Pero bueno, 20:48. Sebastián está en línea, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Estás todo bien? Bien, acá, trabajando. ¿A qué te dedicas? Soy taxista. ¿Taxista? Sí. ¿En qué zona estás ahora que no llegaste y llamaste desesperado? En Constitución. En Constitución. ¿Tenés aire en el auto? Sí, claro. Sí, claro, vas tranquilo. Servicio de primer nivel. Es preciosa la oyente que quiere ser Mujer Maravilla. Vos decías que interesante, me resultó interesante la fantasía, ¿no? Y bueno, los atributos que describió tu colega Tachero también. Exactamente. ¿Te disfrazarías como el zorro para ella? Sí. Pero a ver, sin joda, vas y te calzás. ¿En serio, no? Pantalón, la capa, todo te calzás, o sea, sí, ¿no? ya tengo que invertir. Yo también tengo la fantasía de justamente de disfrazarme de algún superhéroe o algo de eso. ¿Te gustaría? Sería doble. Sería doble, ¿no? Claro. Bueno. Vamos a tratar de que vuelva el viernes que viene y nosotros durante la semana vamos a intentar conseguir los disfraces si no tienen que gastar guita, ¿está bien? Bueno, perfecto. Bueno, ¿querés saludarla? ¿Cómo te llamás? Sebastián, ¿no? Sebastián, sí. Sebastián, el zorro, Cicel, Mujer Maravilla. Hola, ¿cómo estás? Hola, Cicel, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien, bien, acá trabajando un poco. Bueno, chicos, como tengo poco tiempo, el juego va a ser así. Una pregunta cada uno vale todo. Una pregunta cada uno vale todo. Primero ataca Cicel, nuestra invitada a la Isla de la Fantasía, que busca un zorro. ¿Que yo le pregunte algo? Sí, lo que quieras, vale todo. Algo sexual, algo de lo que quieras. No, que me gustaría que obviamente que en el momento que tengamos esa relación... ¡Se que le no, cortó! Que no. ¡No! ¡Se le cortó! Hay un taxista de Constitución que se las está cortando. Mándenle una Multilex que hace... y se ya está. ¿No? ¡Qué bárbaro! Bueno, el viernes que viene, si pueden venir, vamos a hacer venir a los zorros de tal modo que, no sé, si te más veces hay uno, porque si el beso no va, ni probamos. No. Elegís uno, le das un beso y si no se da ni besar, le damos salida. ¿Te parece bien? Tal cual, no, tal cual. No, el viernes que viene le das un beso a alguno y otra cosa, el que más te guste. Y si no, también le damos salida. ¿Está bien? Dale. Si no se da besar, estamos de acuerdo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No se puede. Bueno, y te buscamos chica vos. Les hago tres preguntas a cada una, rápidamente, porque faltan 10 para las 9. Tres preguntas a cada una y con esto vamos a cerrar por hoy, ¿sí? Dale. Bueno. Pregunta número 1, del 1 al 10. ¿Qué tan caliente van por la vida? Del 1 al 10, ¿cuánto andan de caliente? Entre 7.50 y 8. ¿Andás caliente? Sí. En general, ¿sí? ¿Vos? 7. 7. Sí. 7. Ponele. Ok. Número estimado, son preguntas que se contestan con números. Número estimado de veces en la semana que la pasan bien solitas, que se divierten solas. Últimamente no, ninguna. Últimamente ninguna. No, tres veces. Tres veces por semana. Sí. Pues a estar casada te das un ratito. Totalmente. Te das un ratito para eso. Por último, la pregunta más chancha de la Isla de la Fantasía. ¿Cuándo se divierten solitas? ¿Cuál es la imagen, el momento más frecuente que las visita en el coco? Lo que más a menudo les pasa por la cabeza. Contesta primero, que sabía que se acordó. La morocha que busca una chica para su matrimonio. La espalda de mi compañero. ¿Te calienta pensar en sí, eso? Sí, sí. ¿Tiene buen lomo? Tiene buen lomo. ¿Tiene buen lomo? Sí, sí. ¿Es eso lo que te gusta? Sí. Eso me estimula mucho, quiero decir. Pero cuando estás sola, ¿de qué te acordás? De eso. Sí, de las piernas. Uh-huh. Sí. Y yo me represento por ahí la imagen de Gonzalo Heredia. Ah, ¿sí? ¿Le dedicas muchas a Gonzalo Heredia? Sí, se las dedicas, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginas que estás con él y esa mano? Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno, me encantó, ¿eh? Chicas, muchas gracias por haber venido. Les busco... cómo cumplir la fantasía a lo largo de la semana. Y si podemos, el viernes nos vemos de nuevo. Y si no, las tenemos por teléfono y las buscamos acá. Dale. ¿Está bueno, bien? Sí. Gracias a dos, se pasaron, ¿eh? Qué buena primera isla que tuvimos, ¿eh? Estuvo muy bien. Y gracias por el libro, de verdad, ¿eh? Me encantó. ¿A vos que te gustan los libros raros? Ahí va. Sí, es un libro raro. Es cierto, es un libro raro. Si se... El abogada, doctora, te busco un zorro. Dale. Esperemos. Paula, te busco una chica para que te diviertas con tu marido. Dale, perfecto. ¿Edad? 37. No. ¿La chica? Sí. Y entre 28 y 39 va. Perfecto, va. Me encantó. Gracias a las dos. En un ratito, el pase con el pollo. Mirá cómo pasan todos los tacheros, ¿eh? Parecemos otra vez, estuviste pasando despacito, mirando, claro, están todos laburando. Gracias de verdad. En un ratito, el pase con el pollo. La vida es una fiesta. Wise men say only fools rushing, and I am here falling in love with you. Escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio 101.5. Bueno, Tamara, te dejo a los oyentes con la temperatura un poquitito alta. Están como locos, ¿no? Llamaron. Sí, están llamando para mucho. ¿Cumplir las fantasías de las chicas? Y sí, claro, y las chicas también, ¿eh? ¿Las chicas llamaron? Sí, más caliente estoy yo que faltando 5 minutos para que termine el segundo tiempo. ¿Qué? Me empató Chacarita recién, me tengo que cortar, me tengo que matar. No estabas, sí, ¿no? Dando mucha bola a la fantasía. No, sí, cómo no, soy un profesional, pero reconozco que el partido... Con el fútbol de atrás quedan como 80% de la atención en el fútbol. ¿Alguna vez sentiste que una pareja tuya tenía el ojo puesto en otra cosa? Sí, por supuesto, en el fútbol. ¿En el fútbol te pasó? Pero la segunda vez que salí con un chico, aparte. ¿En la segunda vez? Nos habíamos visto una vez y salí, bueno, y estuvo toda la noche mirando así. Era un bar con tele. No, eso está bien. ¿Qué? ¿Cómo que está bien? Es menos grave que lo que yo preguntaba. Durante el no. Según a este paso, durante en la intimidad no. Sentir que tenía el ojo puesto en otra cosa. No, no, la intimidad no. ¿Nunca te pasó? No. ¿O nunca te diste cuenta? No, nunca me di cuenta. No. Pero igual es lo mismo. Si salgo a tomar algo y estás toda la noche mirando así la tele y yo hablaba y nos estábamos conociendo. Sí, es grave. No le importaba. No, es grave, grave. Terminó el partido y dijo, bueno, ¿que vamos a otro lado? Claro, no. Ah, no, claro, grave, ¿no? Y todo lo que te conté. El Pollo los Viernes graba el programa de Nico, ¿no? Sí. Con lo cual. Llega cuando quiere. Llega un poquito tarde a veces, ¿no? Sí. No es tan, tampoco es tan jodido, ¿no? Yo estoy indignada. ¿Te indigna? Sí. Sí. ¿Tienes el programa para vos sola? ¿Qué te importa? No. ¿No te gusta? No. Te pagan lo mismo, de hecho. Claro. Claro. Pero yo no falté ni una vez, chicos, estando embarazada. Es cierto. ¿De cuánto estás? De 6.5, casi 7. Uh-huh. ¿Usted tiene esa lógica medio estúpida que solemos tener los productores, según la cual los viernes todo es más joda y más cachondo? Sí. ¿Sí? Sí. Qué tarados somos todos, ¿no? La tenía, y sí, porque yo salía hasta el año pasado, era joven. Y los viernes salía más joda. Salía los viernes, salía los jueves, salía los sábados, claro. ¿Ah, sí? Era muy salidora, sí. Ah, mira. Bajé de un ondazo, me bajaron. Te hiciste mamá. Sí. Escúchame. No, porque hoy un tema que se discutió bastante, mejor dicho, se anunció y no llegó a discutirse. Porque a mí me gustó, lo trajo Tatiana, una compañera nueva. Uh-huh. Es que, de acuerdo a no sé qué encuesta, que leyeron por Tatiana, ahí. ¿Tatiana la que está buena? Sí. Escuchaba los cancheros. Sí, sí, sí, sí, no sé cuál les encantó. Es que... es preciosa. Sí. Bueno, trajo una noticia. Mira, ahora pasan todos los taxis. ¡Ya se fueron las chicas! ¡Una hora las tuve! ¿Qué las pasan a buscar? No, pasan a mirar, porque me gusta que las escriban ellos. Para que no quede que uno sobrevende, ¿viste? Claro. Tarde. Ah, Tatiana trajo una encuesta de esas, ¿no? Medio raras, de la universidad alguna, ¿viste? Que nunca se sabe dónde son, la universidad de Nashville. Yo decía hoy, ¿no? ¿Viste? Por ejemplo, esas encuestas que desmienten que las manos, por ejemplo, sean un indicio del tamaño del otro. Yo pienso el pobre huevón que mide, el que labura de eso. Mide manos, mide abajo. Labura horrible, ¿no? Para ver si es verdad o no. Y digo, para que alguien diga, ¿es verdad o no? Hay un boludo, claro, que tiene que hacer la prueba. Hay uno que hace el censo, ¿viste? Y las chicas la hacemos igual. Pero sí, cada una lo hace en su... Menos científicamente. Claro. Hay uno que lo toma como un laburo. Va a la mañana, mira un pito, mira la mano, mira un pito, una... esa pelota. No, lo que trajo Tatiana... ¿Qué trajo? Es el tiempo ideal de una relación sexual. ¿Cuánto es? 8 minutos. Según, 7, dijo, sí. ¿7? Sí. Sí. ¿Cómo es el tema? Pues es que yo le dije que para mí estaba bien. Está bien, no, no. Yo porque sí. Miro mucho el programa de Alessandra. Ah, no. Que habla mucho de sexo. Claro, yo decía... ¿no? Que en rigor se pondera mucho el tema el que sea largo, que dure sí. mucho, porque es tan horrible que no dure nada, lo precoz es tan horrible que por contraposición sí, sí. pareciera que lo largo está buenísimo. Y no, también puede cansa. 8 minutos y cansa, ¿no? Bueno. Largo, no, cansa, ¿no? Sí. 40 minutos, ¿qué? Basta. No, ¿qué vas para las Olimpiadas? ¿Qué te pasa? Estúpido. Aparte, si el muchacho puede estar 40 minutos, hay un problema ahí. Sí, ¿no? De que no termina nunca. Claro, yo decía eso, ¿no? Que seguramente el 70% de las mujeres que fingen orgasmos es porque están podridos de ver sí, eso ahí arriba. Sí, para despacharlo. Ya está, andate. Todas lo hicimos. ¿En serio? Y cuando estás con alguno que no te convence mucho, haces un... Terminé. ¿Sí? ¡Ay, bueno! ¡Qué bueno! El tipo se siente feliz, se retira con la cabeza en alto y nunca más le hablas. Y vos aliviada. Claro, y vos decís que bueno que se fue y nunca más le tenés el teléfono. Lo despachás con eso, ¿no? Y termina así. Después no entiende por qué no tenés más el teléfono, porque dice, lo pasaste claro, también. Claro, pero yo decía eso, que la mayoría de las que fingen es para sacarse el plomo encima. Está no, bien, me entonces. Cruzo con cada uno después que te dice, la pasábamos re bien. No, huevón, no estaba mintiendo, claro. Y decís, no se dan cuenta. Sabés que eras buena también, ¿eh? Soy buena. Vos debes ser buena mintiendo y el hombre es bastante pavote también, ¿eh? Pero... Escuchame, 2 minutos como mucho duraba. Sí. Él. O sea, precoz. Ya está, chao. Y no se hablaba del tema, porque como que no hablan del tema los hombres. Ah, ¿no? Y no era como, che, hey, qué poquito. Vos te quedás callada porque decís pobre. Y pobrecito. Él no decía nada. No, bien, está, sí, ya estuvo bien él. Claro, y él no decía nada. ¿Cómo se aprende acá, eh? Che, escuchame, Tamara, ¿y de qué se trata hoy el programa? No sé. Pero la consigna, ponele. No. No. Yo la hablaría siempre de sexo. ¿Sí? ¿Te divierte? ¿En serio? A mí me gusta cuando la gente cuenta su primera vez. ¿Te gusta? Que la gente cuente su primera vez. Los hombres casi todos son... Fui con una señorita de la noche, ¿no? ¿Sí? ¿Vos hiciste eso? No, me parece generacional. Ah, no, vos lo hiciste en un campamento, sí, ¿no? Majané. Te pido respeto por la minoría judía. Yo debuté en un majané, Tamara. ¿En un majané? Sí. ¿A qué edad? Ponele 15, 16, no me acuerdo. Ah, muy bien. No sé. hay una obra de teatro que se llama Mi Primera Vez, ¿sabías? No, ¿de qué se trata? Te cuento, es un gran éxito en España. Está basada en un blog donde la gente subía el relato de su primera vez. Y ahora la van a estrenar aquí en la Argentina. Me lo contó La Callejón. Ah, es verdad, la escuché contando eso. Sí, me lo contó en el reportaje de La Pregunta Animal. ¿Y hacen las primeras veces en el escenario? No, pero hacen monólogos. Levantando esto, los testimonios de la gente. Me encanta a mí que cuenten eso. ¿Sí? Sí. Porque cada uno, todo el mundo la tuvo distinta. Y todo el mundo la tuvo. Y salvo, todo el mundo la tuvo, sí. Salvo los que se casan vírgenes, que hay uno o dos. Y el papa y esa gente. Claro, las monjas. Pero sí. Después todo el mundo la tuvo y todos son distintos, ¿o no? Sí, seguro. A mí no me divierte tanto ese relato, porque es que es siempre como medio nervioso y medio accidentado, ¿no? ¿No te divierte? ¿O te divierte? ¿No se parece mucho un relato a otro? No. Sí, bueno, está el nerviosismo siempre. ¿Qué más te gusta que te cuenten? Ay. No, ¿qué más te gusta? ¿Me vas a contar? No, yo. Dos minutos, ya sabes que digo. Totalmente. Más un viernes. Me gusta que me cuenten con cuántas parejas estuvieron. ¿Te gusta eso? Sí. Dicen que no hay que preguntar igual. Nunca estamos solos acá, ¿eh? ¿Por qué lo decís? No, porque se me acaba de ocurrir un juego, me parece. ¿Podemos hacer un juego? Para cerrar esto, por la música que puso, me pasaron 4 de las 9, yo me quedo hasta las 8 habitualmente. Sí, ¿cuál es el juego? 2 preguntas cada uno vale todo. ¿Cómo es? No, ¿me preguntas? 2 preguntas cada uno vale todo. Sí. Es como un reportaje cruzado. Ah. Lo que no vale es mentir. Vale decir paso, hay no, un comodín. No, porque me vas a preguntar con cuántas parejas estuve. Bueno, no vale repetir la pregunta, esa es mía. ¿Cómo? Dale, dale. Y de las dos, y de las dos respuestas vale un comodín, un paso. Si uno quiere, no contesta. Bueno, de las dos hay una que no puede contestar. ¿Está bien? Dale. Está perfecto. Empieza. Bueno, un clásico de la pregunta animal. Clásico, mal de la pregunta animal. ¿Qué es lo que más te elogian los hombres que te conocieron íntimamente, Tamara? ¿Físicamente o de lo que hago? Lo que más te han elogiado los hombres que te conocieron íntimamente. Puede ser algo que tenés, algo que haces. Lo que más te han elogiado. Lo que hago con la boca. Perfecto. Tu turno para preguntar. ¿Con cuántas parejas sexuales estuviste? Honestamente no tengo el número. ¡Ay, por favor! No, te diría paso, pero te mentí. No, pará, lo que dijiste que no, sabes, no, son 10, 20, 30, 40. No vale mentir. Pero la verdad es que sí creo que fueron muchas. Parejas sexuales muchas porque entre los 18 y los... Le diste mucho. Entre los 18 y los 25 fue un desastre. Fue un desastre, salió. Claro, ¿viste? Imagínate, yo tuve 15 en el 85. ¿Sabes lo que era en el 85? Claro, esto yo del tenía 80... 2 años. Claro, por eso te cuento. Esto fue un desastre. Sí, fue un desastre. Sí, no, mucho. Que amigo, yo te... Sí, fanfarón, pero un número grande seguramente porque tuve mucho sexo casual de chico. Mucho sexo casual, claro. ¿Más de 60? Iba a bailar a la cooperativa en Rosario. Que para, iba a ah, ahí, ¿tan fáciles estaban las chicas? Sí. ¿Tanta facha tirabas? No. Eran fáciles no. Las chicas, contesté claramente. No, no, no. Estaba eran fácil. Fáciles ellas. Y yo era muy laburante, Tamara, muy laburante, muy laburante. Yo y ganabas, que... ¿no? Sí, que si no hablaba, moría virgen. Y dijiste no. Del miedo a morir virgen le pegó un envión que terminé allá en el medio del mar, ¿viste? Terminé hablando de eso por tele, ¿viste? Sí, como, sí. Del los envión... que no le ponen garra, el que no llora. Y aparte, no quiero robarme todo el tiempo con esta pregunta, pero aparte, recordemos que yo fui lindo de joven. Todos acá, yo fui lindo de... Muy lindo de joven, es una linda frase. Fui muy lindo de adolescente, Tamara. Era ¿sí? como era, pero flaco y jetón. A ver, quiero las fotos. Sí. ¿Me traes fotos mañana? ¿Documento? No, el lunes. No a tengo ver. Fotos. Están en la casa de vieja, están Rosario y yo no volví. Desde que murió, si quieres que te cuente, te deserotizo un poquito. Pero, a ver, foto, documento, si tengo acá. No. Te traigo el documento. Era jetoncito y flaco, ¿entendés? Vivo bien. Quiero ver la lindura de joven. Nah, bueno, para el momento se usan los pibes así, medio colorado, ¿entendés? Claro, esa mano. Bueno. ¿A quién le toca? A vos. ¿Preguntas? No, vos me preguntas. Ah, segunda mía. Sí. Bueno, del 1 al 10, ¿qué tan cachonda andás por la vida desde que estás embarazada? Dos. Bajo como loco. No. Yo pregunto para que me digan la verdad, no para calentarme. No, sí, murió, chicos. Mi deseo sí, ¿no? Se murió, ¿no? Malísimo. Está perfecto. Creo que es porque lo hice mucho en la vida. Ahí lo vemos. En este momento queremos despedir la libido de Tamara Pettinato. Ay, sí. Fue un deseo que vivió efectivamente. 25 años vivió. Pero que a los jóvenes 25 años nos toca hoy despedirlo. Se fue. Se fue. Bueno, perfecto. Igual espero que vuelva, después. Ok. 21. Para mi última. La última tuya, sí. ¿Con cuántas personas lo hiciste a la vez? Paso, porque. ¡No! ¡Valía un paso! ¡Valía un paso! ¡Valía un paso! ¡Valía un paso! ¡No! ¡Valía un paso! Lo hiciste para usarlo vos el paso. No. ¡Valía un paso! ¡No valía un paso! Dijimos, eran las reglas del juego. Aparte, ¿crees que te diga la verdad? ¿Qué? La que viene, si querés, te lo cuento completo. Pero yo a las y 8, y ahora, 8 ¿qué digo? ¿Qué digo? Totalmente. Con 10. Totalmente. So, mirá, por ahí sabes entender la respuesta. Es 21, 08 y 3, Tamara. Y tres segundos. Bueno. Bueno. Muy rico todo. O sea. Muy lindo todo. Tres, y dos sería. Y dos. Eran. Sí. No vi mal el reloj. 21 y 8 y 2 segundos, sí. Bueno. No vamos a indagar ahí. Bueno. La que viene, si el pollo no. No falta, ¿no? Si el pollo falta, el viernes que viene. Sí. Seguimos con el. Dale. Pregunta contra dos pregunta. Dos contra dos. Dale. Chao. Totalmente. Say yo. Sean Kingston. Yo way to beautiful girl. That's why it'll never